Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 191 o el 35 de la cuarta temporada. Esta noche, mañana, o lo que sea, nos encontramos. El dios sol, redondo y caliente. Y en esta noche estoy muy contento porque ya le encontramos reemplazo al Pablo. Saluda, Pablo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? También se llama Pablo, entonces sí, no tengo que editar nada ya, güey. Pablo 2.0, adelante con tu saludo. Digo, con tu presentación. Bueno, yo soy Jean Paul. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya tenía rato queriendo conocer aquí a la... pues, no, a toda la banda. No, güey. Lo invitamos y se dio su taco, güey. Sí, no quería. Sí. Que pero es que ya se enteró que ya hay vacante. Sí. Y damos las prestaciones, Pero ándele, ándele por irse allá. A salvar mapaches. Ándele por irse al verga. A ver quién te abre. Isaac Márquez. Y Mauta. Y Lord Tuetanus. Se quedó sin... No dijo su sin nombre. Novia y sin puesto, güey. No dijo el nombre, no lo dejamos. Ah, sí, cierto, güey. Ah, sí, tu nombre. A ver. Pues vamos a poner, ¿qué? Pablo 2.0. Pablo Máximos, como Pablo te Máximos. Máximos, sí, Pablo, que es como me ya, conocen güey. En el grupo. ¿En cuál grupo, güey? Aquí en nuestro aquí grupo. Y en otros. Ah, es que no somos parte del grupo, güey. Ya, ya dije el orto. Y estas saludes, mandamos noches a... Sí. A Bere y a Vale. A Chelly. Y ya. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Porque siempre, ya me la sé. Ay, fíjate. Sí, escucho los Pablo. Programas, ¿no? Vaya. Mi respeto okay. Es para ti con eso. Bueno, no, pues yo a mi señora, que gracias a ella estoy aquí. Y si no me da permiso, pues no. Fue honesto. Sí, sí. Saludos a Karen, a Fernanda. Y a tu friquitín, ¿cómo eres desnaturalizado? Va a ser un recuerdo. Es el anexo. Ah, bueno. A su anexo, pues, también. A Denise, a Erika, a Carlos Arbizu, a Steven Servin, Salvador Guerra Fuentes, de Monroy, y a los de la Quinión, Legión 501. Diga, la Quinión, ándale. Legión 501. Los estragos del fin de semana. ¿Yema? Legión 501. Bien, vámonos antes con un conocido... patrocinador, vámonos. En la casa y la oficina tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves, rozaduras de pañales que sean leves, infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe, en la casa y la oficina tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Bien, después de este muy útil patrocinador, saludos a la licenciada de Marita. Nos hicieron de cenar molletes. ¿Qué les parecieron? Bien ricos. Mal les vale, porque si no nos hace nada. Siguiente cortina, la generación 82-85. Los que sobreviven. Y seguimos. Incluso hay un agregado nuevo ahí. Como que... ¡Resucitó! No me digas, se llama Lázaro. ya hablaremos de nigromancia. Sí, sí. Pero es que sí. Lo más chido dice que nuevo, güey. Bueno, nuevo, ya no está nuevo en ninguna de sus cavidades. No, por supuesto que no. Saludos al Memín. Siguiente cortina, compañeros, amigos y hermanos de la 501. Y ese es el tema de esta noche, señores, ya que venimos medio cortos. ¿Medio? Tenemos el mini conto del desfile de la Feria Nacional Durango 2017. Comenzamos. Ay, qué mal. Ahora, durante el día nos estuvieron lloviendo de... preguntas, comentarios, reclamos y anexos sobre los saludos del hambre. Pues no hubieron esta semana. Y de hecho tampoco hay noticias esta semana, porque la neta, pues no alcanzamos. O sea, nos vamos a ir temprano. Esta noche nos encontramos. De hecho, no hubieron la primera parte. No hay noticias porque esta semana estuvimos preparando pues todo lo que fue necesario para el desfile de este año, de las fiestas de la ciudad, como habíamos platicado ya en algunos programas previos. En esta ocasión tuvimos el, ¿qué podemos decir? El gran privilegio de ser anfitriones de, pues, fuimos un contingente al final de 36 troopers que desfilamos en, ahora sí que en esta ocasión. Se ve de poca madre, la neta sí se vio de poca madre. Es el mayor contingente que hemos tenido aquí en la ciudad. se notó. De hecho, hubo muy, muy buenos trajes de muy buena calidad. Entre Stormtroopers, un Short Trooper. Había un Stormtrooper con un jetpack. Había TIE Pilots. Habían Tusken. Tusken Raiders. Habían, habían, bueno, varios hits. Habían Bikers. Había Stormtroopers. Que todo el mundo reconoce. La Raven, el que sí reconoce. Sí, ¿sí? Porque sí tiene su monito. Que está bien fregón ese traje. Oh, sí, la verdad, perrate, salió perrísimo. Sí. O sea, había bastante. Entonces, luce mucho el contingente, ¿no? Un Heavy Weapon, ¿sabes? Un Heavy Weapon, sí. Y algo que siempre hemos mencionado, el desfile de la ciudad. A lo mejor a mucha gente se le hace muy chafe lo que tú quieras, pero es un desfile muy familiar. La gente en verdad asiste con sus familias y participan mucho del desfile. Entonces eso lo ha caracterizado y hace que sea algo distinto. Y no hay que ser falsa modestia. La verdad es que sí lucimos bastante en el desfile. Poca madre, güey. Sí, no. Entonces ahora este año nos pusieron casi a medio adelante, güey. Sí. Tuvimos, a veces nos ponen a la mitad, o a veces hasta como... Sí. Como cola de perro, ¿no? Al final. Incluso estábamos ahí medio vacilando con personal de administrativo de la feria, en este caso el director de la feria. Que antes nos ponían atrás como que bueno, pues ahí al final para que cierren. Y cuando se empezaron a dar cuenta de la valía del contingente, no, güey, pues siempre pones tus mejores hombres al principio, ¿no? Sí. Y ese es el caso, ¿no? Sí, y luego pusieron un grupo de los patinadores, así como para darle chance. Y luego nosotros. Entonces, de hecho, por ejemplo, a nosotros nos benefició que hubieran estado esos güeyes primero. Claro. Porque se notaba el bajón y luego nosotros ¡pum! Le subíamos. Claro que se sentían como que eran las divas, ¿verdad? Pero sí, quizá lo único malo de todo esto en cuanto a la formación es que ya nomás pasamos nosotros y la gente se fue, güey. Sí. Pero bueno. No te creas, güey, no es cierto. Sí, no. ¿Qué tal de gente, oye? Fíjate que había lunares en ciertas partes. No sé si porque estaban desvelados o por la calor. Simón. Como dicen aquí. Pero sí siento que hubo un poquito menos de gente que el año pasado. ¿Y comparado con el de las luces? No, tuvo más el otro. Es que el otro es de noche, güey. Y pues ya la gente, que fue un sábado, ¿no? Uh-huh. Pues ya ves la gente anda en el centro y todo eso. Y el que no sabía se aperró. Pero todo más así muy cucurrido en ciertas partes. Y pues bueno, ¿no? Sigue, para que... Terminas tu intervención porque tenemos que estirar el... Sí, no. Y mira, por ejemplo, lo comentaba, de hecho en Facebook puse un post sobre ello el domingo, ya que pasó toda la efervescencia, ¿no? Y hacía el comentario de que este año estuvo por mucho mejor organizado que el del año anterior, o sea, nada que ver. Porque el del año pasado era evidente que la administración ya le valía madre. Ya habían perdido la elección, sabían que se iban y no tenían lana, se le habían clavado y todos estaban en fuga porque los iban a meter al bote. Entonces era chingas madre, ya me voy. Este año no se notó una organización mucho, mucho, mucho mejor. Habían grupos a lo largo del desfile para hidratar a los participantes. O sea, sí habían detalles que se nota que sí, ahora sí la pensaron. En gente, igual como lo menciona Jim, sí había menos que el del año anterior. Quiero pensar que a lo mejor hubo menos promoción o que a lo mejor el calor sí estaba muy fuerte y eso pudo haber menguado, ¿no? Pero otra cosa también a lo mejor es que amenazaba que iba a estar lloviendo porque el día anterior todavía había amanecido y para esas horas estaba muy cerrado y amenazaba lluvia. A lo mejor la gente dijo, no, va a llover, chingue su madre. Pero sea por lo que sea, sí hubo menos gente este año. Pero participaron igual de amables. Jim, tengo una duda. En esta ocasión vi dos partes con gradas y no recuerdo si en el año pasado también había. ¿También había? ¿Uno en la Soriana? En la Soriana y en la Catedral. En la Catedral, ¿verdad? Sí. Incluso por ahí hay una tercera grada. Hubo una enfrente de Blockbuster. Exactamente. Ah, era la otra. Esa es nueva. Esa sí, porque había una que dije, chinga, ¿esto de dónde salió? Sí, sí, coincido contigo. A ver, algunos factores, ¿no? Porque hubo menos gente, pero de todas maneras es mucha gente. Sí, ahora sí, digo, había unos lunarcillos donde siempre ahí como que baja un poquito. Ahí de repente había una cuadra donde prácticamente no había nadie, que sea en la zona de donde estaba Correos de México antes. En ese cachito ahí, del lado derecho, había no sé, había 20 metros sin gente, 30 metros quizá. Hay una foto que es reveladora, esa no la puse porque se ve medio fea. Sí. Pero sí, la verdad es que como todo evento de este tipo, máxime que es un desfile, cada personaje tiene su propia historia de lo que, de cómo le fue, ¿no?, en el desfile, de lo que vio, lo que percibió, sus experiencias. Pues rompimos récord, ¿no? Cada año somos más. Uh-huh. Y ahora pues 35, 36. 36. O sea, el año que viene tiene que ser 36 al menos. Al menos, Son cosas bien interesantes. Desde la llegada de ellos, ¿no? Van llegando a la hora que van pudiendo. Todo el mundo, estamos hablando de los foráneos, ¿no? Se salieron a conocer como pudieron, a pesar de inconvenientes. Y algunos inconvenientes. Todos traían sus billetes para gastar, o sea, sí, ese no es el problema. Hubo hasta quien pagó redoba y tóqueme el corrido de Chihuahua, ¿cómo no? Y bueno, ¿no? Mientras ellos eran anfitrionados por Alan y compañía, nosotros estábamos aquí en mi domicilio trabajando, pues todavía con detalles de el carro. De las calcomanías, las lonas, Banderas, todo eso, ¿no? Sonido. El sonido. Que por cierto me dice mi cara, ay, la pinche bocina suena muy quedito. Pues sí, güey, es de karaoke. No, es que yo tengo una, güey, yo sé que perrota. Ay, ay, cabrón. ¿Por qué no me dices? Digo, ay, güey, pues él se dedica a criar peces y a hacer estanques artificiales, güey. Pues cómo voy a saber que él tiene un sonido, güey, o sea. En fin, él no perifonea en el Oxxo. Y bueno, ¿no? Una pregunta. Dime. ¿Creen que el evento que hubo recientemente en Guadalajara, donde se juntaron todos, sí, haya influido en que ahora se están juntando más? Claro, sí. La efervescencia, sí, está, sí, con todo. Ya los empezaron, sí, a jalar para, sí, acá. Sí. De incluso, hecho, ese fue el plan originalmente. Sí. Incluso fíjate que es bien chido, o sea, creo que desfiles en el país hay bien poquitos, o sea, si el de Durango, que no sé si sea el único prácticamente que ya ha sido consistente, que yo sepa no hay desfiles en otro lado. Hay troopings, hay apariciones, hay presencia, pero no como un desfile. Había en León, ¿hace cuánto lo sacaron? Como no, ya 5, 6, 7 años, bye. Los desafanaron que porque dizque no representa los valores y la imagen de la ciudad de León, y ya no los invitan. Pero pues aquí no, sí nos invitan, ¿no? Aquí, a pesar de que siempre, como todos los años, tratan de sacar un tema sobre el desfile, que no, que nuestra identidad, no, que Durango, quién sé qué chingada. Aparte, invitan a grupos representativos, como son las motocicletas, los patinadores nocturnos que dice Jorge, que las bastoneras, una vez llevaron unas teiboleras de... Literal. Sí, eran teiboleras. Eran teiboleras. El Turi Fonseca estaba fascinado, güey. No, era el Toño, güey, el Toño. Ah, no, también el Turi. Ahí andaba, sí, sí le tocó, wey, también ya. Sí. Y pues son grupos que de alguna u otra manera le dan, participan. Más pintoresco. Exactamente, claro. Es una muestra de lo que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, ahora que fue en Guadalajara, que fue algo atípico totalmente... Que, y lo reitero, no, originalmente no tenía la idea de ir. Y al igual que en mi ejemplo, pues pasó con muchos. Ya vieron 20, 30, 40. Dijo, oye, 50, 60. Y yo sí voy. Máxime que estaban ya dándole mucho más forma. Porque sí fue muy rápido. De repente vi un desfile. Y qué rápido. No sabes que nos vemos en un mes en Guadalajara. Y rápido armarse, ¿no? Entonces. De repente fuimos 130 personas al desfile, o sea, 130 legionarios o 120. Son un chorro, güey. Impresionante. Sí, imagino, es algo impresionante. Más aparte, los de la Legión Galáctica, ¿cómo se llama? Escuela Galáctica. Academia Galáctica. Que son niños que traen sus trajecitos y todo. No son trajes pro, pero pues ahí van. Son como que nuestros. Sí, ya andan chalaleando ahí. Ya están chalaneando. Y los de Nariz Roja, que es la AC de cáncer ahí en Guadalajara. Entonces es un contingente enorme, ¿no? Y ves gente que Jorge lo sabe perfectamente, que conoces vía electrónica, el inbox ahí, en el WhatsApp, pero nunca has platicado con ellos en vivo ni los conoces físicamente como son, ¿no? Entonces es oportunidad de conocerlos o de seguir reanudando algunas antiguas amistades o limar asperezas incluso. Uh-huh. Es que yo creí que nada, no, que ándale pues, un besito y vámonos. Y lo más chido que es como un factor común el Star Wars, el representar a la Garrison o a las Garrison, rompes el hielo muy rápido, güey. No los conoces, pero ya en 2 minutos te cuenta que lo conoces de toda la vida. Sí. De hecho, hasta cotorreas con eso, porque, por ejemplo, cuando te presentas y todo, por ejemplo, le digo, yo soy Lord Tuétanos, todo lo que dicen de mí es falso. ¡Ja, ja, ja, ja! Se quedan en la risa. Eso no te lo hace cierto, güey. Sí, lo que hayan dicho de mí no pueden probarlo. Sí, o sea, ya lo usas hasta de broma, ¿no? En cotorreo, y te sirve para romper el hielo, y la banda, la verdad es que, automáticamente ya somos compas, güey, y andas en el desmadre, y andas en todos lados. El sábado nos fuimos al teleférico. Y ahí andábamos con los de Chihuahua y con los de León. Y ahí, los de León no, nada más los de Chihuahua y unos de Guadalajara. Mm. Y traíamos un desmadre en el teleférico. Ahí andábamos, Chalan y yo, que somos un par de babosos, andábamos saltando en la caseta del teléférico. No dejábamos hablar al pobre guía. Luego, antes de entrar allá al teleférico, es que estaba una salita de espera para accesar. Y luego les digo, vamos a tomarnos la foto, a ver todos. Y luego les digo, ok, esta es la foto del recuerdo, por si morimos si en el accidente, puedan reconocer nuestros cuerpos. Señas particulares. Sí. Y resulta que el Osiris tiene fobia a las alturas, güey. No, estaba agarrado. ¿Dónde? Estos rasguños que tengo. El templo de entonces fue muy divertido. Pero, o sea, se hace un cotorreo muy, muy fregón. Puedes hablar más, Carlos. Puedes participar, güey. Puedes hacer preguntas, güey. Sí. Pero bueno, llega el día del desfile. Ya la organización, que de volada, pues ya no la sabemos. Nos organizamos rápidamente. Salvo el que siempre llega tarde, Toño. Y empieza el desfile. Lo recorrimos. Es que 3.8 kilómetros el desfile en la ciudad, que a lo mejor dices, bueno, no es tanto, pero a ver, un desfile, ¿no, cabrones? A mediodía con armadura. Sí, así como que no está tan fácil. Y a lo mejor dijeras, bueno, pues el desfile, si lo caminas todo directo, pues órale, pero la verdad es que no, porque tienes que interactuar con la gente, pasan los accidentes, como es normal en estos eventos. Alan y yo siempre andamos pateando niños, y no por accidente, sí, sino porque la verdad es que se atraviesan. ¿Cuántos llevaste ahora, güey? Conté 6. Hijo de la chica. Conté 6 y una señora. De hecho, ahorita que vamos a mencionar señora los con bolsa, los accidentes. 100 puntos. ¿Sí la viste? Una señora de repente sale así de la multitud, güey. Hasta me saqué de onda, güey. La neta, no la esperaba. Y me agarra del brazo, güey. Y me jala. ¿Ya tenía que 80 años? Ya estaba grande, güey. Ya estaba grande, güey. Eso me acordé y dije, hijo de la chica, me cagué de la risa por eso también. Pero de repente se cuenta que me jala y me lleva hacia la... Sí. Quiere llevar para tomar foto, güey. Pero pues vamos en el desfile y era una parte del desfile donde no parabas. Entonces, pero la señora sí, mal pedo, güey. Empezaba a jalonearme, güey. Entonces llegó un momento en que... Sí, la neta, mala leche. Entonces, pues me encabroné y pues ya ves que no batallo. Y me hizo perder mi coolness. Y pues que le tiro el madrazo del brazo, güey, y la mandé a la chingada, güey. Sí, o sea, como que vete a la chingada, güey. O sea, quítate, güey. Y órale, pues sí, salió volando. Pero pues bueno, lo de niños. Jorge pues, Candelas, ¿dónde vives, güey? Y lo hubieron, por ejemplo, algo que hacía mucho no me pasaba en un desfile. Por lo menos 3 o 4 niños fueron y me abrazaron, güey. Y no saben que eras tú, güey. Pero por ejemplo, no, pero y estaban los niños realmente emocionados. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Héctor. Héctor era el que traía el jetpack, el sí, Stormtrooper. Héctor, el de. Él estaba que no se la acababa. Porque como está chaparrito. No. Ah, sí, sí, claro. Está chaparrito. Un niño le dio un beso, güey. Sí, él estaba sumamente conmovido por eso, güey. Sí, él no podía creerlo, güey. Bueno, está casi llora, güey, de la emoción, güey. O sea, estaba en shock. Es que habla bonito el chavo. Habla así, muy, muy suavecito. Tiene un tono muy suavecito. La voz que acaricia, güey. Y sí, cuando estaba describiendo lo que le pasó, güey, estaba ternurito oírlo, güey. Sí, sí, sí. Qué chido, ¿y quién es él? ¿Es de Guadalajara el chavo? No, pero ¿qué personaje? Es un Stormtrooper con jetpack. Ah, okay. Y nada, así como está chaparrito, pues como que está más al tamaño de los niños, ¿no? Entonces, pero sí, y sí hubo mucha gente. A lo mejor el beso de la muerte, pinche chiquillo mafioso, güey. Héctor, repórtate, si llegaste a tu destino. Padrinito, güey. Sí. Gima, experiencias del desfile. Bien, bueno, como siempre, se cita lugar y hora puntual. Se hizo un mini desmadre al principio porque ya habían llegado tres foráneos en sitio Las Alamedas Hidalgo, que es Francisco Sarabia. Ahora no es el y habíamos dicho y habíamos dicho una cuadra más para acá, y ahí voy. No, que siempre no, y ahí vamos, que a ver, quiten cordones amarillos, porque quién sabe que ya nos ocupamos en bajar las cosas, empieza a llegar la gente, que vole, de beso y toda la cosa. Y empezar a armarse, ¿no? A poner las calcomanías, el sonido, el Isaac, Eduardo, que es el amante del Tuli. Es su amigo. Bueno, se presume que es su amigo. Su funda. Oye, sí. ¿Y cómo corrieron de cine? ¿De Poniente Oriente o de Norra Surte? De Poniente Oriente, güey. O sea, que ahora arrancó de acá del lado donde dices de Las Alamedas. Sí, así es. Incluso el contingente está formado hasta allá, casi hasta la casa del Isaac. En Canelas y Zarco, porque está largo el tirón. Entonces, nosotros, para no caminar ese pedazo donde no hay nadie, porque ahí prácticamente nadie lo ve, pues ya nos ponemos ahí a dos, tres cuadras donde es el arranque formal, 20 de noviembre, Hidalgo. Bueno, ya la gente va llegando, nos vamos armando, se disfraza los vehículos oficiales, ponen sus calcomanías. Ahora la bocina que llevé, hola Marianita, le traje un micrófono con el que canta Mariana para que dieran las órdenes, porque éramos muchos y no se escuchaba muy bien. Como formarnos de tres en fondo, todo la formación. Y bueno, no arranqué el desfile. Y luego pues la gente, ¿no? Ya ves que viene y todo el mundo levanta los celulares, ¿no? Incluso me da mucha risa porque ya ves que hay celulares que tienen un LED que dicen que es flash, pero no es un flash, es un LED, una lucecita. Y con el pleno sol, con el pinche sol también tienen el LED prendido. Dije, bueno, ¿por qué me alusas así? ¿Por qué me alusas así? Pero bueno, son cosas que te fijas y digo, cada quien tiene su experiencia. La gente se sigue atravesando, o sea, les vale madre, se meten. Pero no es de mala onda, o sea, es... No, es que no controlan la emoción, güey. Sí, hubo unos que de plano. Sí, no, no. La gente de Durango es más apática en ese sentido, ¿no? Es. Te observa y te queda viendo así como que. Pues sí, está chido, te saca la foto, pero. Como no, animal en zoológico, pero güey. Pero no, o sea, exactamente. A diferencia, por ejemplo, en Guadalajara o en Ciudad de México, que no desfilaba ya, pero el desfile, por ejemplo, del 16 de septiembre, allá utilizan mucho los papeles y la serpentina. La gente compra sus kits y se los avienta a los que van pasando. La gente es muy espontánea. En Guadalajara hubo gente que aventó serpentinas, confeti y mucha gente con playeras de Star Wars o disfracitos, ¿no? Ese desfile de Guadalajara es exclusivamente de Star Wars. Aquí somos parte de la columna, ¿no? Es un cachito nada más. Pero sí es medio apaticona. Pero sí hay otra gente que sí te aplaude y todo eso. Mi mamá otra vez, o sea. Déjame decirte que tu mamá me traumó porque de repente... Tiene poderes, ¿eh? Sí, ya me consta porque de repente veo a alguien que está echando desmadre y luego así veo de reojo, ¿no? Y de inmediato dije, es la mamá de Yima, güey. Y volteo, y sí, en efecto, era la mamá de Yima que está echando confeti y la madre. Y ya me acerco y le digo, señora, ya la extrañaba, ya me estaba preocupando que no llegaba. Eso me dijo ayer que fui a su casa a cenar. Eso se me acercó uno de negro. Que no sé cómo se llama. Y me dice, ya la extrañaba, señora. Que ciertamente es la que dejó pintura en tu... El biker. En tu biker hace como 5 años. ¿Verdad? Sí, aquel desfile que fue lloviendo, precisamente. Sí, mi mamá sigue teniendo la tradición chilanga de llevar su confeti y echarle porras a todos los que van pasando. Sí. Y pues no fue la excepción este año. Incluso se apareció 2 veces. Güey. Sí, porque, ok, la veo, el desmadre de todo el rollo. Ninja, güey. Sí. Y luego de repente avanzamos un tramo, pues, considerable. Un pedazote, güey, sí. Y de repente volteo, ¡ah, cabrón! ¡Otra vez, güey! Sí. Y hasta le digo, señora, ¿se teletransportó? ¿Qué onda? Y nomás se rió. Sí. Y luego, a pesar de que es mi mamá, no sabe cuál es mi personaje, güey. O sea, todo el mundo le grita y a todo el mundo, ese es mi hijo. ¿Cuál es mi hijo? ¿Cuál es mi hijo? Y yo, esa que vergüenza, por favor. No. Pero es que traes máscara, güey. Entonces si no te ven los rojos. Traes casco, güey. No es más. Traes la máscara abajo, güey. Sí. Del maquillaje. Ahí sí te la pelaste, güey. Estoy hiperventilando, güey. Bueno, y bueno, ya vas avanzando. Lo de siempre, ¿no? El desfile de este año fue muy fluido. Buena madres, güey. Casi no nos detuvimos. A mí me gustó un poquito más de altos, ¿no? Pero bueno, estuvo bastante, bastante bien. El calor creo que nos respetó un poquillo, pero sí estuvo fuerte. Porque de repente había cobertura delgada. Uh-huh. O sea, sol permanente, las fotos ahí están. Siempre hay sol. Pero de repente una nubecita ahí delgadita que, ay, aquí quédate. Y luego ya se iba. Ciertamente la gente del gobierno del estado, en este caso de la feria, comité de la feria, pues sí se preparó con aguas. Había mucha gente con sus chalecos y agua, agua, agua. El Osiris iba, tome, tome, tome agua. ¿Se quitaba el casco? No, no con un popotito su templo zen. No. El que se quitaba el casco a veces era Boba. Se me hace que hay alguna foto por ahí. Sí. Yo nada más vi... Él traía problemas en su casco. Sí. ¿Al Royal? ¿El Royal Guard? Es que ese también está difícil, ese casco, güey. Sí, él sí varias veces se me perdía y volteaba y ya estaba tomando agua. Y al Boba sí lo llegué a ver en una ocasión. Sí, el Boba como que se desprendió alguno de los... De las partes que sujetan en la cabeza. Sí, traía problemas en su casco. Entonces estaba tallando. Es muy probable que haya sido por el sol. Sí. El calor de repente tiene... De Torreón, tiene ese efecto a veces en los trajes de Miguel que Huerta. Ciertas uniones pues se debilitan, ¿no? Pero la verdad es que yo me fijé y alcancé a escuchar a unos de los chavos que estaban con lo de las aguas. Hey. Porque no tomábamos agua. Sí. Y se sorprendieron de que estos cabrones no toman agua. ¿Qué pedo, güey? Somos hombres. Órale, esto es pa' hombres, cabrón. Exacto. Y bueno, digo, fuimos caminando con algunos saltos, las fotos, lo de siempre. Un chorro de gente que quiere hacerse fotografías y a veces no puede porque pues vas caminando, güey. Uh-huh. ¿Sí? Y hay unos que te detienes, no sé, nos deteníamos 15 segundos. Y de aquí a que la señora saca su aplicación de cámara. Y no, pues rápido, cabrón. O sea, sí. Pues, es que a veces no se puede porque los de atrás te empujan. Y, uh-huh. No, pero sí hubo unos muy hábiles porque en lo que. Por ejemplo, en la noche, el de hace 15 días, sí alcanzaba a llegar a ponerme la foto. No, y ahora no alcanzaba, güey. Estaban tan a madres que no alcanzaba a llegar a tomar rápido. Fotos. Sí, a mí Iván. Muy rápido. Iván me empujó a mí en dos ocasiones, güey, de ya, cabrón, dale. Y yo, cabrón, ¿qué onda? Tan rápido llegaste, güey. Eres tú. Todo eso es suyo. Del mismo modo. Y lamentablemente, en este desfile volví a mandar mi rollo de lo que se lee, que quién es la Legión 501, para que se lea ahí mientras pasamos frente a las autoridades, y no leyeron ni madres. Sí. Y eso que un día antes me lo confirmaron, ahí tengo el parte del coordinador del desfile. Fíjate que me quedé pensando en eso y quiero saber qué fue lo que pasó. Cuando llegamos a la parte de las gradas donde está todo el alto pedorraje, sí. La gente bonita. Pues. La gente bonita. Sí. Estaban los pendejos de los patinadores. Uh-huh. Y se tardaron de a madre con ellos, con su speech. Entonces ellos avanzaron y ya estábamos nosotros allí. Esperando pasar. Así como que. Y cuando llegamos nosotros, haz de cuenta nosotros, cuando nos nombraron, ya íbamos a la mitad, güey. O sea. Uy. Entonces, como que fue de. ¡Ay! ¡En chinga! Y vámonos. Entonces, me hace que eso fue lo que pasó, fíjate. No, pues bueno. Por lo pronto no lo leyeron y tacha. Finalmente, digo, va terminando el desfile. Y ahora sí hubo alguien que nos detuviera el tráfico. Uh-huh. A ver, pásele. Y, o sea, sí, porque no, el año pasado fue paso de la muerte. Una avenida de 6 carriles, imagínate pasarla. Y todo el mundo quiere pasar porque todos los vehículos. Y con el casco que tienes reducida la visión. Están histéricos, güey, no, porque está pasando la gente como puede y ellos también quieren pasar. Entonces, pues pásale como puedas, cabrón. Entonces es complicado. Pero bueno, llegamos todos bien, sin bajas. Sumamente complacido porque después de. Como 15 días de estrés y de trabajo lento pero continuo, pudimos terminar el Yagua de Marianilla, debutó. Sí, fue no la es legendaria porque le faltan muchos años, pero fue la estrella. Pero es el único disfraz que puede usar un niño y que sea parte del grupo, ¿no? Que, uh-huh. O sea, que cuadre, ¿no? Sí. No puede ser un Vadercito, una botarguita, no puede ser. El Isaac se rifó con el traje, o sea. Ya está ahí, la gente anda preguntando que qué onda, ¿verdad? Y quiere ser proveedor de telas y telas de esas, ¿no? De las otras. Esas, sí. Esas no, güey. No traes micrófono, güey. De la tela de Java, tela Taxco. ¿Y la otra? Tela Taxco. Es correcto, cotizadísima, güey. telas y más telas, en telas todo. La telas Pocho. La telas todo. Este, qué chulo dices ese saludo, ese patrocinador. Cotizadísimas, por cierto, güey. Entonces, tela de Java, tela de Julio. No, pero es que también hay que reconocer que el Yagua sin la mascarita no luce. Es y Jima hizo la mascarita muy chida. Y las botitas, rifaste, más, se quedaron perrotas. Sí. Y los guantes, ya que Liliana los terminó, también quedaron bien chidos, güey. Sí, o sea, quedó muy padre el Yagua. Sí, y aparte, digo, pues tiene 7 años, güey. La idea era que transitara a pie hasta donde está la catedral, donde está la gente bonita. Ya, que se subiera la camioneta y cuando se quisiera bajar otro rato, pues órale. Pero se lo echó todo. No dejó de mover. No le dolía la mano o algo, güey. Porque yo la veía todo el desfile, estaba moviendo la manita y no dejaba de mover la manita, güey. Está entrenando para ser reina, güey. Sí, güey, no, sensacional, ¿eh? Sí, tengo que decir que la verdad sorprendió el esfuerzo que hizo Manita. O sea, se la rifó. Terminó exhausta. Me duele la cabeza. Estaba llorando la pobre al final. Mamá, pero mójame, no se rajó. Mójame ya, con agua fría, por favor. Sí, no. Y aparte, por lo menos caminó más que yo, porque ella iba hasta el final con Boba y todos ellos. Pero luego andaba allá adelante con los hits y luego se regresaba. O sea, caminó como los futbolistas. Y subía y bajaba. Sí, entonces corrió más que yo, por lo menos. Es como estaba regalando estampitas, pues todos los niños querían. Y no, aparte, era chido, porque como está al nivel de muchos niños, los niños se emocionaban mucho, güey, porque la veían y... Sí, fue la sensación, ¿eh? Fue sí, la los ven a ustedes y como que se asustan, como que, ay, güey, está demasiado grande. Sí. Y ella, yo pensé que se iban a asustar, no van a decir que es un fantasma o algo, ya ves que no falta el... Una brujita. Sí, entre el Yoda, el Chubaquita y todas las confusiones que decían, ay, güey. Dije, sí. Lo van a decir que es un fantasma, güey, porque muchos no creo que lo identifiquen. Pero no, los niños se le quedaban viendo, güey. O sea, se quedan así como que, ah, mira, como estaban exactamente a su altura, güey, estaba bien chido. Entonces, la interacción de ella estaba entonces, padre. Entonces, no deja de ser sumamente gratificante, por lo menos para mí. Que, te digo, aunque no sea legionario oficial, bueno, es un personaje más y pues que da la talla perfecta, ¿no? Sí. Hemos creado un monstruo. Sí, güey, sí. Y luego, aparte, tú le trajiste un pinche Yagua del 40 aniversario que yo no tengo, güey. No hay evidencia, desgraciadamente, o sea, del video, la reacción de Jima. Infinitamente, sí. Hasta se puso rojo el güey. Sí, ya le iba a dar el infarto, güey. No te doy envidia, solo te hirvió el culo de gusano. Es la expresión de te hirvió el culo de gusano, güey. Así fue. Viendo los guerreritos, así tú, güey. No. Chin. Ándale, sí. También quiero reconocer ampliamente el esfuerzo de Turi Fonseca, que estuvo pues muy buen rato del sábado. Sí. Aquí. Sí, tú fuimos, te la fuimos con el Isaac a resolver problemas de las banderas que no estaban correctas. Que Isaac ya había pronosticado con un siglo de anticipación que se iban a estar mal. Y sí estuvieron mal. Las arregló y luego fuimos a buscar la tierra para camuflajear el Yagua. Y luego llegamos aquí con un cargamento de cervezas que Liliana nos hizo el favor de... Así que está bien, bueno. Proveernos unos... ¿Cómo tierra? Tierra de máscara de barro. Arcilla. Ándale, para llenar la tela de para tierra. Para ensuciar el Yagua. Ándale. Sí, pues no puede ser un Yagua nuevo, ellos viven en el desierto. Como el Sand Trooper, haz de cuenta. Y pusiste arcilla, ¿verdad? Ey, seca. Tengo que darle un hay una negro, harina de trigo integral, güey, que está re buena para arenita y como es más finita, se agarra chido la colores. Tela. Así beigecita. Blanquecina. Sí, color arena. No, fíjate que allá, que ayer que desfiló ya con el sol pleno, no se ve como yo quería. Entonces yo creo que más bien tengo que darle un tono más oscuro. Cálate con esa. Es que como es integral, tiene como 3 tonos diferentes, ¿sí me entiendes? O sea, sí, unos granitos más cafecitos, más oscuros y todo. Sí, para dar una pátina. Y esa tiene la ventaja que sí se adhiere al tejido. Sí, y también el isático, o sea, se la rifó perrote. Tío, estuvimos como hasta las 2:30 más o menos. 2:30. Y luego llegó el Lord Tuétanos, casualmente, que iba pasando por aquí. Un médico, güey, también. Sí, y cayó aquí de manera milagrosa a pistear, yo creo que lo de las cheves, y se dejó caer. Y aquí estuvimos, aquí era un marranero, aquí un taller. Logramos salir adelante bien. Y se rompió la silla, señores. Y se rompió la silla, así es. Yo creo que fue el Turi, güey. Sí, pero su... Sí. Su redondeza, divinidad, no corrió ningún peligro. No fue bueno, necesario, ¿no? Mi grito de ¡Dios! Igualmente, digo, acaba el desfile y todos muy felices, la foto oficial, el intercambio de tarjetas, de parches, sin albur, experiencias. Y había unos bien perrotes de los parches. Sí, y fíjate que el comentario de mucha gente, seguramente te lo han de haber platicado también, Jorge, y es el reconocimiento al mismo tiempo de que qué difícil es llegar a Durango. Sí. Dice ya uno de ellos. Ya los entiendo. Sí, dice, es que hace cuenta que sales del puerto de Palos, Cristóbal Colón, y te lanzas, güey, vamos para las Indias, güey. Y pasan los días y es puro mar y no ves la tierra llegar, güey. Dices que es lo mismo que llegar a Durango. Son kilómetros y kilómetros de carretera y no llegas nunca, güey. Todavía dice el Booker, bienvenidos a Durango, güey. Y ya pasas, dices, ¿y dónde está? Y sigues así camino y camino. Pues, ¿dónde está Durango, güey? Bienvenidos a Durango, otro letrero. Y no llegas, güey. No, dicen que ahora comprenden. Pues primero, ellos venían de acá del lado de Torreón, ¿verdad? No, ellos venían desde Guadalajara. De Guadalajara. Por carretera a México. Sí, entonces decían. Pues sí está el de Bienvenidos a Durango ahí antes del pinche desnivel, güey. Es que dice que hay tres. Y no hay ni madres. No, güey. Y luego el otro, güey, ya pasando el puesto de y luego ya. Y luego dice uno de ellos. Dice, es que nosotros esperamos ver, pues. Tú vas llegando y ves edificios, ahí lejos. No, güey, pues aquí el edificio más alto es de 3 pisos, güey. Entonces no ves nada, güey. Hay una torre de iglesia ahí, allá lejos, lejos. Pero dicen que, relevante para ellos el que primero nosotros hayamos ido a Guadalajara, por quizá los mismos medios algunos que ellos, por carretera. Dices, no, güey, obligada es la visita de vuelta a Durango, güey, porque hacer el esfuerzo, como quiera que sea, güey, como hayas llegado de ir allá, pues lo mínimo que puede hacer es pagar la visita, cabrón. Sí. Y Alan que era el principal promotor de estar rayándole la madre continuamente a estos güeyes, de que los invitamos y no venían, más venía el Charlie, el único que venía, el Tusken Raider. Y ahora pues dijeron, no, güey, vamos a Durango, órale, y vinieron de León, de México, de Jalisco, de Chihuahua, vinieron de la capital, pues, y Osiris. Puerto Vallarta, güey, porque también. De Puerto Vallarta, el Booker. Lejos, el CEO, o sea, el mero, mero jefe se dejó venir. Los School, uh-huh. School Garrison de León vinieron. Vino Huerta, el Boba, que venía de Torreón. Y el Chore, que venía de Zacatecas. Casi está más cerquita, pero vino. No, ese güey, donde quieras que le digas que va. Y bueno, no. Por cierto, es inevitable no mencionar. Y dejar pasar por alto, no sé si nominarlo ya, güey. Había una junta de Illuminatis, ¿no? Sí. Para pues, una serie de situaciones que están planeándose, que están uh-huh. por venir, que son exclusivamente de la incumbencia de los invitados de la junta. Del CEO y de los que estaban ahí en la junta. Top secret. Y estamos ahí y de repente llega mis 3G, o sea, Iván Torrecillas, y se planta ahí, como que, ya llegué. Ah, sí, con y su cara de sonrete. Sí, y el Booker se queda como que, ¿y este güey qué, güey? Que se vaya. ¿Cómo se llama el personaje del Mortal Kombat, güey? El que parecía el que gritaba. Ese güey. Ah, sí. Ese güey, así sí, se me figuró, güey. O sea, era uno de los programadores, ¿verdad? Es que sí lo vi, güey, porque yo estaba a cierta distancia y luego de repente nomás como que se fue acercando poquito a poquito y le dije, este güey, chivan, güey. No, sí fue bastante cómica la escena. El Alan nomás se le queda viendo, se emputa y se bueno, va, güey. O sí. sea, ni siquiera dijo nada. Sí, o sea, se fue. Sí, ya, se fue. Ya, vale. Sí. Y nosotros, pues, ¿ahora de qué hablamos, güey? Sí, los frijoles se quedaron en la cocina porque, sí. O sea, oye, la calor, ¿verdad? Sí, la calor. Ya güey. Tenemos una muy probable Miss Metiche para el siguiente concurso. No, bueno, ya no pudimos seguir hablando del mande, tema. Mande. Y bueno, ¿no? Se había programado una comida, incluso una reservación en el Aloha, ahí a 2 cuadras. Pero mucha gente prácticamente se quitó la armadura y se fue a su... A no, su, pues es que era muy largo el recorrido, güey. Sí. Ya era demasiado tarde. Sí, tenía que estar el lunes trabajando mucha gente y el desfile, precisamente por lo ágil, pues terminó mucho antes. Nosotros pensamos acabar a la 1:30, acabó a las 12. Uh-huh. O sea, fueron 2 horas de caminata y pues mucha gente a comer ahí en el Burger King y pues a desarmar la idea original y todo el mundo... Pues a cobijar a los visitantes, ¿no? Entonces, todos los locales que se fueron a bañar, lo que sea, se regresaron como estuvieran y a comer ahí con ellos, ¿no? Y pues bueno, ya las despedidas, todo muy padre, intercambio de tarjetas y el video ahí con los deseos. El Alan se rifó. Sí. Poca madre, señores, aquí tienen ustedes un demo de lo que mandó a hacer, que es en un MDF con el logo imperial, un TIE Fighter que es también es chido, Hot Wheels. Wey. Y ahí es, sí, es un recuerdito que mandó a hacer para los visitantes. Grabado, de hecho. Sí, grabado, que es como láser. Pirograbado, ¿no? En láser. Pirograbado. Uh-huh. Y y pues le dio uno a cada quien. Cada uno. O sea, él. Estaban él, que no él, se le acababa, sí, fascinados. No, poca madre. A falta de un parche que ya deberíamos estar trabajando en eso. Pronto tenemos noticias. Y bueno, ¿no? Igualmente mandamos a hacer una lona con los escudos de las Garrison, de los escuadrones, para que la gente lo firmara, ¿no? Regularmente se usa un casco. Hay que comprar un casco entre todos, ¿no? Bueno, entre algunos, porque ya ves que como hay gente, cara. Dejámoslo entre todos. Sí, entre todos para que se oiga más políticamente humilde. Correcto. Sí, es correcto. Para que todo el mundo lo firme. Ahora fue una lona. Y bueno, no, la verdad es que ahora es un desfile que por el grado, el número de gente que vino, pues también te rebasa, ¿no? Hay cosas que de repente te rebasan. Y pues bueno, tratas de salir adelante. Creo que lo hicimos bastante, bastante bien. Cada quien podrá venir aquí a agarrar el micrófono y decir su propia experiencia. Y pues no, pues súper padre, ¿no? Como siempre, durante el desfile algo falla en la armadura, se te cae una pieza. Saludos, Toño. ¿Qué le pasó, güey? Ahora se le cayó toda la pieza trasera, güey. Traía las nalgas, estaba en las rodillas, güey. Neta. No, pésimo, güey. Se le cayeron. Antes de empezar, se le cayeron unos cuadritos que llevan el cinturón. Ah, pégamelos. Y, o sea, imposible pegárselos, güey. Porque no los trae adaptados para pegarlos, güey. O sea, no le echó ganas a la regla. No, güey. Y luego. ¿El Arturo arregló su hombrera? Sí. Ah, más le vale. Bien, Arturo. Y luego empezó a caminar. Yo creo que no, ¿verdad? Empezó a caminar Toño, güey, y se le cayó la parte de las nalgas. Siempre hace algo así. Y no, se fue caminando así, güey, como si traía el pañal cagado, güey. Ay, güey, sí. No mames, se trajera. Se le cayó la ceja. Pésimo. De su casco. Ahí empezando, no sé cómo estuvo el pedo, que se le cayó la ceja. ¡Búscala, búscala! Yo, ¿a quién? Era negra, güey. Ale Mogo. Ajá. La ceja del casco se le cayó. Como el biselito de aquí, güey. Sí. Uh-huh. Y búscalo en el pavimento, una chingadera negra, güey, pues nunca la encontré. Una tirita, ¿no? Y fue casi al principio, pero sí te regresaste. Antes de empezar, no, la busqué varias veces, güey. ¿Quién es Ale Mogo? No, muchacho. Toño. Alejandra. Y cuando fui a hacer que te salvé, güey. Ah, me salvó la vida. O sea, yo estaba tan preocupado por otros detalles. Que Mariana y que su casco y que si... No, y la camioneta y todo, pendeja y media. O sea, Jimmy tenía demasiadas cosas en que pensar. Y dejé las placas de las manos en la camioneta, güey. Ya habíamos cerrado, ya la habíamos sellado con las banderas. El problema es que no se podía abrir la cajuela, güey. O sea, la tapa de la caja. ¿Por el frente? Fue un pedo para sacarla, güey. Tuvo que abrir así la tapa. Yo creo que meter el brazo como pudiste. No, casi me mocho los dedos, güey. No, fue un desmadre porque luego tu carnal le dio un acelerón y... No, güey. Fue un desmadre. Sí, igualmente agradecerle a mi... No. Agradecerle a mi carnal que es estarguariano también de corazón. Fue nuestro piloto. Sí. Tómame una foto, me reclamó al principio. Espérate, güey, tómame la foto. Iba como reina de la primavera, güey. Abrió el quemacoco. Sí, es el chisalero. Andaba allá afuera. Saludas. Señorita Puerto Rico, y acá está emocionado, güey. Fatal, güey. Igual mi Dante, fashion. ¿No? El hermano de Osiris, que también fue piloto imperial. Mi popularidad. Cerrando la marcha en la camioneta de los de Guadalajara. Pues digo, Isaac también. Gran trabajo de foto, güey. Regularmente lo que hace en foto vale, nos madre. Ayuda. La mitad lo tiro a la basura. Hoy día, bueno, ayer el desfile tiró 850 archivos y solamente 120 a la basura. El resto, buenas fotos. De buenas a muy buenas algunas incluso, ¿eh? Sí. No, pero es que, por ejemplo, la casa de un profesional, ¿cuántas son, güey? O sea, un fotógrafo profesional de 100, ¿cuántas son buenas? En un desfile... 95. Ya todavía te falta, ¿verdad? Sí, no, pues es que, de hecho, nada más tomo fotos cuando me prestan cámaras. Pero casi ahí andas. Porque mira, no, sí. Fueran no, si de 800. Tomo muchas fotos. Chafearon 100, que es como un 15% candelas. Y levántelas. Entonces quiere decir que si fueran 100, si hubiera quedado con 85. Más o menos. No, la verdad es que me sorprendió. Ranqueaste arriba. Haz de cuenta que en el software donde hago la edición, vas poniendo estrellita a la que sí y a la que no estrellita, es a la basura. Y ya que terminas, eran pues 800 y cacho de tiros, digo ahora sí, filtra las de estrellita, las de no estrellita, las que no están rankeadas, pues. Y dije, no, pues va a ser un lotes. No, güey, bien poquitas. Dije, ah, cabrón, se discutió. Tuvo la gran ventaja de que la luz estuvo pareja. Ahora sí, era sol, sol, parejo, parejo. No había que hacer mucho ajuste a la máquina y eso te ayuda bastante. Y como ahora sí me hizo caso de usar el telefoto, pues logras unos desenfoques muy padres. Este Eduardo Vela, que es el semiamante, ¿o qué es de Turi? ¿Qué dijimos que era? Miniamante. El miniamante. Ya ves que eres mini. No me ha mandado la información, dijo el Turi que ya estaba subiendo la liga. No sé si le esté subiendo a mano o qué está pasando aquí. Pero bueno, estamos esperando todavía la información de la cámara número 2. Y también ya solicité oficialmente al Master Octagón, que es el chido ahí. Viene de Guadalajara, había una señorita que traía su Nikon roja. Sí, muy, cool pics. Muy. No, güey, ¿qué te pasa? Es una. Es una 5300, creo. Muy buena cámara. Es que parece de juguete por el color, güey. Está muy vistosa. Sí. Pero o también sea, robable, hizo material y ya quedó formalmente en mandármelo para tener esas fotos también. Todos pues iba a estar como el pinche, estoy con las fotos de la casa, ya valió madre. Probablemente, güey. Ay, cuando quieras ya llegaron las lluvias otra vez, güey. Sí, no manches. Llegarán las nieves de enero. Entonces, pues bueno, aparte me falta conseguir las fotos de la prensa, tanto del gobierno como de los medios. Que ahora no vi tantos medios, ¿tuviste muchos medios? No, pocos, ¿no? Pocos. Pocos. A lo mejor van a ser boletín, ¿no? Sí. Nomás las de ellos pocos. Y bye. Bueno, pues por ejemplo, ahora ya no me fui en la mayoría del recorrido junto con ustedes. Ahora me salí en varios puntos. Que tú casi también no se caminaste veía. De madre junto con el Eduardo, igual no, que Mariana. Wey. No, yo iban y se regresaban. Yo me estuve saliendo mucho para hacer esas fotos por fuera. Y o para buscar un lugar mejor, güey. No, fue una putiza. ¿Te cansaste? No, güey, no mames, ya me andaba. ¿Cómo fiaste, güey? Es que el problema era que, por ejemplo... Que si te bofeaste. Sí, gachote, güey. Por ejemplo, en el desfile de la noche, iban caminando, güey. Y ahorita iban semi-trotando, güey. No sé cómo decirlo. Mini-trotando. Mini-trotando. Sí, iban a madres, güey. Entonces, haz de cuenta que en el desfile anterior, yo caminaba rápido y los alcanzaba a media cuadra. Acá eran 3 cuadras para poderlos alcanzar, güey. Entonces, sin querer, porque no puedes correr con la pinche cámara y en medio de la gente, y con lo gordo, güey. Y por lo gordo, güey. Sí, güey. Si yo no estuviera gordo, creo que sea un pinche camarota de esas ochenteras, güey. Pero... Sí, ahorita te quiero ver, güey. No, güey. Delgado, pelado. Entonces, estaba complicado, güey, para alcanzarlo. Sí, sí batallé bastante. Por eso casi todo... Son como 5 puntos nada más donde tomé fotos, güey. No pude tomar tantos como la vez pasada. Sí. Porque también, sí estuvo muy, muy agitado, güey. Venía con nosotros una señorita, desconozco su nombre, con un chaleco blanco de la Legión. No sé de qué parecía. Era la hija de una de los de Chihuahua. Ah, ok. Estaba buena. Igual venía, creo, su mamá. Sí. El niño de alguien de ahí. El niño de Poncho, que ya lo vi en las fotos. Ah, yo sí. jamás vi al niño. Ni a Poncho tampoco, güey. Nomás la vi en la no foto final. Sol, la foto grupal. Uh-huh. Lo vi, pero cuando la bajé, güey. Entonces, ah, chinga, este güey. ¿Dónde se metió este güey? Y digo, hay la esposa de Poncho también sale en un par de fotos. Sí. Entonces, también se echó un recorrido con nosotros. Sí. Un niñito de rojo que traía una playera de... Y su boinita de trooper. Gorrita. Sí. De oye, quiero una gorra de esas, güey. Sí, luego las hacemos. Todo el mundo hizo su esfuerzo, güey. Todo el mundo hizo su esfuerzo. ¿Tú puedes, güey? ¿Qué? ¿Hacer las buenas? Sí. Ah, culero, muy bien. Cada quien hizo su esfuerzo y todo para que esta madre saliera poca madre. Otra vez. La verdad yo sí estoy muy, muy, muy contento. Es diferente a Guadalajara, ciertamente. Pero estamos aquí en nuestro terruño, güey. Bueno, no en nuestro, porque yo no soy de aquí, pero me siento como de aquí. Y sí, la verdad sí me da mucha, mucha felicidad que la gente haya finalmente respondido. Mucho por lo que tú dices de la efervescencia del desfile de Guadalajara. Y te digo, independientemente si se sintieron un poquito obligados a pagar la visita o no, como haya sido, hicieron el esfuerzo y eso es lo que realmente... Y se fueron muy contentos. No, se fueron muy, muy contentos. Tuve oportunidad de hablar con Booker cuando quería un café porque... ¡Quiero un café! ¡Ah, sí! Sí, me lo llevé al oscurito, güey. Se lo llevó al oscurito, güey. Vente, Paco. Y a lo llevé al Cucurumbé a que tomara un café porque quería un café, güey. ¿Sabes qué? A mí me gusta el café, no me gustan las chingaderas esas con chai. Luego se puso exigente, ¿ok? Ah, es que dijo, aquí hay un Starbucks, aquí a la vuelta. No, un café de verdad, güey, quítame qué. Ya, lo que íbamos caminando de ahí del Burger King al Cucurumbé son 3 cuadras. Sí. Iba platicando del desfile y luego estaba muy satisfecho y muy contento porque dice, es que la gente de aquí es muy amable. O sea, la gente de aquí te quiere mucho. Y así como que, ah, cabrón, ¿dónde, güey? O sea, quieren a los de afuera. Sí, güey, entonces él estaba muy satisfecho por las muestras de cariño. Porque sí, bueno, hay una foto en la que hay como 5 niños que llegaron y lo abrazaron, güey. Sí. No sé si alcanzó a salir la foto, pero traté de hacerla en ese momento. Este, y hubo varias escenas que pasó lo mismo. Pasaba y todos los niños le chocaban la mano, güey. Sí, o sea, bien chido. O sea, él sí se él sí andaba de rockstar, güey. Sí, no, se fueron muy contentos, sí, porque interactuaron mucho con la gente. El sábado en la noche, cuando Alan y yo platicábamos con todos para decirles, pues, qué es lo que tenían que esperar del desfile y que se fueran preparando, les mencionábamos eso. O sea, es un desfile donde la gente sí se involucra con los participantes, ¿no? A veces, de más, pero sí, sí, sí interactúan con uno. En el desfile, Gima, no sé si viste que habían dos niños con síndrome de Down, sí, y había también un niño con cáncer, güey. Fíjate que sí, sí los vi. Incluso llevaba ahí en mi... Hasta volteé y dije, ¡Turi! En la cartuchera estilo Guerra Española, traía ahí... Pues, regularmente traigo una dotación de tarjetas. Sí. Y había... Digo, a los que estaban en silla de ruedas o a los que tenían síndrome... Pues voy pendiente para entregarles. Al niño de hay muleta. Una foto muy buena que hizo Isaac. Sí. De un niño que está con muletas. No sé si estaba lastimado. Tenía no tiene aquí una pierna. No, no tenía una pierna. De la rodilla para abajo, canijo, no tenía. No, sí, sí, no tenía pierna. Eso no me fijé. Es que, digo, la visión es limitada a veces. Y lo vi y me frené para sacar una tarjeta y entregártelas. Sí. Hizo dos fotos. La segunda es reveladora porque el niño tiene una cara de ¡ah, no manches, sí, qué chido! Extraordinaria. Esa fotografía, creo yo, es la más relevante del desfile en cuanto al mensaje de lo que es la Legión 501, ¿no? El de todas, digamos, de todas las fotos que sacaron, con esa te quedas así como portada esa, de la wey, revista. Esa, güey. Es que ahí está resumiendo nuestra principal misión, ¿no? Que es llevarle alegría y un poquito de buenos momentos a los niños que están en menores ventajas que otros, ¿no? Ahorita la pongo para que la vean. Sí, hay otras que son de las de armadoras y se ve el contingente, pero esa para mí es la representativa. Sí, o sea, tiene el mensaje que trae es avasallador, ¿no? Entonces te estás puliendo, cabrón. Y luego, bueno, que mis clases están dando finalmente resultados. Sí. Yo creo que en este caso concreto hay que esperar las fotos de la cámara 2. Sí. Pero la humillación es la mejor manera de aprender, güey. Sí, tuve que sí humillarlo para que entendiera. Sí, claro. Sí, así aprende uno. De lo del niño con que le faltaba una pierna. ¡Médico! Después de que acabaste, güey. En una de esas, no me acuerdo quién me dijo, ten, güey. Y me dieron un bonche de las fotos que trae este Vader. Yo te las di. Ah, sí. Lo que pasa es que hubo un incidente. Y estoy casi seguro que hay un precedente. Me vi como César Duarte, güey. Paciencia, resulta, wey. Paciencia, contingencia. Javier Duarte. El asunto es que antes, cuando estábamos ya formados en Hidalgo, justo antes de comenzar el desfile, de repente había un pendejete, Gima, vestido de sepa la chingada, sí, todo plateado. Tomé una foto para que vieras dónde lo dejaron, güey. Y sí, con patines, ¿no? Y la madre. Sí. Y de repente se acopló, güey. Sí, al final sí se acopló la formación, así hasta como Liliana que me dijo, ¿y ese pendejo qué, güey? Sí. Hay que sacarlo, que la chingada. Sí, así como que nadie me vio, ¿verdad? Y pues rápido, obviamente, aquí pues casual. Así como que, oye, güey, a la chingada. Y no se quería ir. Es que sacó de onda el güey, porque llegó y yo me quedé, ah, chingo, no, este güey no es de Star Wars. Que Liliana wey me dijo no, que ella escuchó, que le dijeron, no, es que aquí me mandaron, aquí me pusieron. Sí, el güey ya empezó a alegar que los de Cultura del Estado le habían dicho que se formara con nosotros. Y nosotros, estás pendejo, güey, nos vale madre quién te haya dicho, güey, con nosotros no vas, cabrón. Y no quería, no quería y no quería. Entonces, pues ya nos llega hasta allá adelante donde estábamos el chisme. Y Alan dice, ahorita voy. Y ya me fui detrás de Alan porque pues tengo que cuidarlo. Y no, el Alan ya le iba a dar sus putazos, nada más porque traía el casco, si no, sí le soltaba unos. Entonces dijimos, órale, porque se puso punk, ¿eh? Se puso punk el güey. Entonces, pues ya fuimos por uno de los de los organizadores. Dijimos, oye, hay un güey ayer, y pues la neta, si no lo quitas tú, lo vamos a agarrar putazos todos. No, espérate. No, ya. fue a llevárselo. Y en el trayecto a Alan se le cayó precisamente el bonche de tarjetas que trae él normalmente para repartir hacia a los niños X, Y, Z que lo ameritan. Entonces, como andamos en el desmadre, yo traía las fotos y dije, no, de aquí a que se los doy a Alan, no se los doy a Alan, ¿qué hago? Y ya fue cuando te los di. Entonces, haz de cuenta que ya que acabó Jima, pues me acordé que traía las tarjetas y le di una. Pues eran un bonche de niños. Dije, traigo un bonche, le doy una a cada una. Y cuando le di a él, se me fueron tres juntas. Se las aperró todas, güey. Me dio tres. Es que yo soy mejor que no sé qué. Acá bien emocionado el niño. Me dio, le digo, no, repártelo, no seas gacho. No, son mías. Y el güey acá bien. Es que como por eso tenía la problemas pierna. De no, güey. Como que tenía problemas para hablar. Y no, se me hizo chido. Qué buena onda que Jima tuvo ese detalle con el niño. Que está de culero este. Sí, va a ser una mamada, güey. O sea, tenía problemas para hablar de la piernita. Aparte, güey. Sí, sí, es que era un combo, güey. Pero combo breaker. Buena onda el niño, porque si era un grupito, te iban como seis niños aparte de él. Y todos se emocionaron mucho. Jim ahí les dejó algunas tarjetas. Soltó ahí un bonche y ya les repartí las otras fotos. Las son más grandes. Pues son tamaño foto regular. ¿Qué formato es, Jim? Las fotos de Alan. La foto de Alan, el formato estándar. Es un 4X, 4 por 6 pulgadas. Eso. Son de las fotos que hicimos en el Level H hace como unos 2 años, sí. Fue para una noche de las estrellas. Para el 50 aniversario. ¿De qué, güey? ¿De qué? ¡Ay, pendejo! Sí. Para el 5º aniversario del Level H. Ah, chingados. Lexito. Ya, la emoción, ¿no? Es que estaba viendo buscando la foto. Todos nos quedamos. Sí, me pidió. Él es que me pidió. Décadas que años, güey, pero uno no. Me pidió esa foto hace ya algún tiempo para. El reproducir sus propias su propia autofoto. Igualmente regalada, la verdad es que una foto de un peso, 1.20, van a ser 100 y digo, son 100 pesos, güey, ¿en qué te gastas 100 pesos? Y se la das a un morrillo, güey, y no manches. Dos tacos de sí, los morrillos dos tacos de alacrán, ¿verdad, Arturo? Eso es lo que eventualmente dos tacos de alacrán, güey. Te recompensa todo el esfuerzo, güey. Saludos a los raíces, güey. Hijos de su pinche madre. Luego te platico, güey. Digo, es bien recompensante, por lo menos espiritualmente hablando, que el esfuerzo que tú le metas, el que sea, que si le metiste a las banderas, por ejemplo en mi caso, o las ¿cómo se llama? O el yagüita, o las calcomanías y todo eso, que por eso tienes que pasarme el resto de la cuenta, güey. Lo platicamos. O sea, eso no importa, güey, pero ya que le des una tarjeta o una foto a un niño. Y que le hagas el día, güey, porque por su reacción, eso te lo paga, güey. Ah, ahora me dio mucha risa porque varios niños se alucinaron. Pasaba, una sí lo vi que fue Alan. Entonces, saludó a un niño y el niño, ¡oh, me saludó! Pero todo emocionado y varios les pasó algo similar. Uh-huh. Entonces, está chido esa emoción que les da a los niños. También cuando tú saludaste a uno, hizo esa misma expresión y sí. Un trooper también. Y es que normalmente, pues aprendes a leer los comportamientos, ¿no? De los que van a los eventos y tratas de ves a un güey y dices, no, este es ojete. este está demasiado excitado. Sí, güey. La misma experiencia te enseña a leer la reacción de la gente, ¿no? Entonces buscas a aquellos que están, por ejemplo, los niños que están cohibidos, que se sienten así como que fuera de que no es lo suyo el expresarse. Entonces tratas de acercarte precisamente con ellos, ¿no? Habrá quien se asuste y dice, ay, ay, ay. Sí, o por ejemplo, los niños que están. Luego sabes que es la primera experiencia de uno de esos niños, ¿no? Luego te das cuenta por la cara de asombro y etcétera. Entonces tratas de tener un detalle con ellos, etcétera. Sí, por ejemplo, si un niño se asusta, en tu caso, con tu personaje, ¿tú qué haces? Por ejemplo, me pongo. por ejemplo, te quedas estático. Anota uno. Lo persigue, güey. Y como trae capas además, mamona. No, por ejemplo, te quedas estático y le extiendes la mano, ¿no? Para que el niño pierda el temor. Algunos sí, como que poco a poco dicen, a ver, ya se acercan y ya tocan la mano. Toma en cuenta que casi es una sotana negra, güey. Sí. Saludos, Maciel. Sí, saludos, Maciel. No, este güey me va a escuchar, güey. Sexo sorpresa. Temen por la seguridad de sus nalguillas. Nalgas a la pared. Les extiende la mano y no mames, güey, sale peor. Entonces, por lo general, ya muchos niños sí reaccionan y ya van perdiendo el miedo. Sí, por ejemplo, en mi caso, si no me quieren saludar, o sea, yo hago como que lloro, güey. Uh-huh. Así, no, no, sí, bromeas. Me quiere saludar y ya como que, ah, mira, está llorando, salúdalo y ya. Algunos, no todos. Sí, no todos. No, es que ir cerca de Kojima cuando hace las interacciones es otro pedo. Como parte él trae la bocina y ahora sí lo reguló muy bien el volumen y se oía perrote, güey. Al niño este, al que estábamos hablando hace ratito, dijo, a ver tú, te voy a regalar esto. Y el niño entendió perfecto, güey, y se alucinó más. Y sí, al de la camisa del Pumas también se claro. Chorreó, güey. Sí, sí. Usted por saber de fútbol y traer una camisa perrota, ahí le va esta tarjeta. Original, por supuesto, ¿verdad? Porque ya ves que hay otros de amarillo que traen Piratex, ¿verdad? Original, y también hay tarjetas Piratex. Ah, por supuesto. Pues bueno. En fin, pues qué comentario final. ¿Qué? No, ¿cuál comentario final? Ah, perdón. Platícalo de las gordols. ¿De qué? Lo del accidente en el desfile, güey. Sí. Bueno, pues resulta que en la tarde, ya que estaba en estado comatoso leyendo todo lo que habían publicado durante el desfile, la cuenta oficial de la FENADU, que es la Feria Nacional de Durango, sacaron un comunicado donde informaban sobre un accidente que hubo durante el desfile. Uno de los contingentes era de motociclistas que estaban haciendo acrobacias, tipo Pedro Infante. Ándale, que parece que va a llover. Haz de cuenta. Al parecer, hubo gente que se atravesó a la moda, güey, para variar, y el de la moto pues se apendejó también y suócatela, se llevó a dos. No manches, se llevó a dos. Entonces la feria informaba precisamente de que pues el lamentable accidente que se había sucedido, sin entrar mucho en detalles, claro, pero mencionaba que la parte encargada de ese contingente, pues, se iba a encargar de los cuidados médicos y lo que resultara de estas dos personas, que no habían tenido tampoco daños de consideración, lesiones de consideración, que sería lo apropiado. Pues básicamente los ha de haber empujado a la chingada, ¿no? Digo, tampoco. Aventón, sí, wey. Digo, no iban fuerte, no iban nada. Ponle que perdió también un poco el control. Pues estoico, yo creo que lo puede entender y explicar mucho mejor que yo. ¿Has atropellado a alguien, güey? No, porque no soy vieja, güey. yo no hago la pendejada de que algo forruscó el chingo acelerador. Maestro, usted dijo el chiste de la noche. Sensacional. Comentario misógino la semana, pero bien aplicado. No, es que es de contar. Resulta que se llevó a seis, güey. A seis, cabrón. A seis, güey. De los seis, tres fueron hospitalizados y se reportan fuera de peligro. Supongo que los dos que dice el comunicado oficial son los dos que sí se quedaron a pasar la noche o X, ¿no? Nos llevaron allá a San Jorge. Porque resulta que fue chica biker. Qué típica reacción pendeja de puberto que empieza a manejar, güey. O de señora arbitraria del colegio americano, güey. Se descontroló, güey, se asustó y le aceleró, cabrón. Y se fue, güey. Ya, haz de cuenta, se pasmó, güey. Así con el pinche acelerado todo y pues les dejó ir la moto, güey. A la gente mucho a la chingada. Entonces, mi comentario misógino es por eso, por los reversazos y por esos aceleradones, que yo lo conté la vez que me quedé varado, que fue Isaac a auxiliarme. Al contrario, que no cualquier nada, desperfecto, yo tiendo a neutralizar la moto. O sea, por instinto, que afortunadamente eso sí me salvó de botar, porque como iba en primera, segunda, pues hace cuenta si hubiera amarrado la moto, si lo hubiera metido como atrás el acelerador. Entonces sí fue una reacción bastante inexperta de chavillo. Ya ves que si se asustan, vas a aprender a manejar y te asustas y le dejas ir así el pesote al acelerador. Yo no, pero es cuando sucede, ¿no? Cuando estás empezando. Entonces, estas morras que comienzan a conducir las motos, que se compran motos demasiado pesadas, pues para ser parte de la onda, se le fue, se le descontroló. Sí. Y se entiende, porque lo hemos visto. O sea, ¿cuántas veces a nosotros, digo, no es... desgraciadamente lo hicimos y no en broma. Yo pateé a seis niños. Alan se aventó fácil, si no el doble. Sí, Alan, la ventaja es que trae un protector. Porque sí, güey, le han dado cabezazos. Me ha tocado ver cuando va y nomás se rebotan las cabecillas de los morrillos. Porque se avientan literal, güey, a abrazarlo. Y madres, güey. Sí, se dejan ir. Entonces, por ejemplo... Yo le conté también como 6 o 7 que se dieron de madrazo. Porque, por ejemplo, para variar, el Royal valió para pura madre. Siempre el Royal va cuidando a Vader. Y en los eventos siempre la misión del que vaya de Royal es, cabrón, tú no te le puedes despegar al Vader porque el Vader es el imán, o sea, todos van hacia él. Sí. digo, es natural. El guardia, ¿verdad? Exactamente, entonces, güey, tú lo cuidas. Pero el pendejo se iba y se me perdía cada rato, entonces tuve que estar pegado con Alan. Que no pudo con el ritmo de Alan, güey. Hay que destacar que Alan interactúa mucho. Sí. Alan zigzaguea. El Alan, güey, cuando camina, aparte de que desarrolla, creo, muy bien su personaje, porque sí. Camina con ese cargo y ese, y no, y con desprecio, güey. Sí, aparte. Como que, hinchis mediocres, güey. No se le da. Incluso la foto que publica el contacto del medio informativo, está poca madre. Sí, esa foto está muy chida, güey. Entonces, Alan empieza la formación regular. Y de repente ya cuando ve que está medio lento empieza a irse adelante del carro insignia, güey. Uh-huh. Y luego se va hasta el de atrás, güey. Entonces Alan zigzaguea, todo sube y baja y hace todo el movimiento. Entonces el Royal no pudo con él, güey. Sí, no, y como quiera, pues no, ya nosotros como quiera ya sabemos. Ya sabemos cómo interactúa. Entonces, pues sí, tuve que ir ahí cuidándolo porque le llegaban por el lado ciego, literalmente. Y de repente, mocos. Pero sí, pateas niños, entonces... Con el contingente de las motos, la verdad es que no me extraña que se haya atravesado gente. Y de hecho, los de los patines también tuvieron. Después de la foto, una estuve, de las fotos que subí. Estuve a punto de noquear a uno de las bicis. Por nada lo mando a la chingada, porque de repente. Fue la tía. No, era de los patines. Porque de repente los güeyes empezaron a patinar dentro de nuestro contingente. Entonces, en una de esas, yo volteé. Y rocé el brazo, o sea, lo rocé al güey. Y hasta el güey me dijo, ahora, güey. Yo, pues, cabrón, quítate, güey. O sea, estaba peligroso. Sí, es que el problema está en que los chavitos, pues, estaban haciendo show, buena onda y todo. Pero son pubertones, güey. Sí, son muy pubertos, güey. Entonces, no tomaron en cuenta las tapaderas de las alcantarillas, güey. Y una vez es un güey sí se maromeó, güey. Sí, pues siempre, güey. Entonces, sea que tú puedes concluir que urgen las vallas para el desfile, sí, ¿verdad? Sí. Que si hubieran comprado pendejos, sin lugar de gastar su pinche millón de pesos, sus carros culeros, me hubieran contratado a mí. Y con esos 300,000 pesotes de cambio nos hubieran comprado. Fíjate que de los, por cierto, de los alegóricos que los poquitos que pude ver. Hubo uno que tenía muy buen lejos, que era el que representaba al Panteón de Oriente. Uh-huh. Fue el que ganó. Se me hizo muy, muy bonito, güey. Se me hizo, digo, de la a distancia. Muy perro. Los demás se me hicieron de regulares a mediocres. A semiculeros, güey. Había unos que sí estaban de semiculeros. A miniculeros, la palabra de hoy. Y ahora sí traían las plataformas, güey. Sí. Sí. Algunas, no todas, pero sí. Había uno de unos lobos, güey. Nada, es que no. Sí, dijiste, pero yo no los vi. Sí, a ver si hay fotos después. Eso se me hizo muy padre. Porque de hecho, hasta pensé que lo había hecho Carlos. Igualmente, ahí cuando ya estábamos desarmándonos, hubo un mano a mano de unas bandas musicales, ¿no? Que venía de Veracruz una. Creo que la otra era de Torreón. No, musicales, güey. Bueno, la banda de guerra, pero aparte, las musicales. De Gómez Palacio, de la Universidad de Juárez. Y la otra no la identifiqué. Los de negro con cafecito. Los que mataron fue con la de Bruno Mars. Sí, que se aventaron, güey, de repente. Ya, los dos se cayeron. Ya, no chingaron. ¿Qué es la de Bruno Mars? ¿Cuál es? Ay, no sé cómo se llama. No sé cuál sea. ¿Cómo va? No es la línea que manejo, güey. No es la de. Tan. ¿No? No, ah, la del video de los. ¡Pa! No sé qué estás hablando. Qué bien entonado, güey. ¿A poco no? La reconociste de inmediato, ¿sí o no? Sí, te entonaste bien, güey. Pues bueno. Pero la guerra esa de bandas estuvo muy chida. Sí. Estuvo padre. Bueno, ya. Sí, pues bueno, más o menos ese fue el resumen del desfile. Y pues bueno, ¿no? Esperemos que el año que viene salga igual o mejor. Y ya con más tiempo, pues, arreglar esos detallitos, ¿no? Que son súper sencillos de arreglar y, y pues se demostró quién tenía la razón, ¿no? Finalmente. Exactamente. Entonces, bueno. Por variar. Y estamos apenas en los saludos en el punto número 3. Siguiente cortina a don Osiris y a sus discípulos de Templo Zen. Saludos, Osiris. Pues bueno, muy bien, Osiris, que vino y todo. A ver cómo encontró el Templo Zen cuando regresó. Su carnal que fue de piloto, digo, del chofer. De la camioneta que iba cerrando el contingente. Y también de su acólito, de su Templo Zen, que vino y. El de los fogonazos. Sí, era el como llamas a mí, güey. Creo que hay una foto extraordinaria que hizo el Isaac, exactamente en el momento que va soltando el fogonazo prendedor. Y bueno, ¿no? El chavo muy muy participativo, pues traer a su esclavo particular, güey, porque no me llegaba agua. Sí, iba caminando junto a Siri, sí. Y eres agua así, le echaba airecito y todo el pedo. Buena onda hasta eso, o sea. Sí, se llama Jorge Licón, o Licón. Muy, y aparte muy buena onda el güey, muy chido, muy participativo, chido. Muy bien. Siguiente cortina, a los Fricamigos, al Turi, que reitero el agradecimiento por su empeño, su esfuerzo. Yo no tuve que decirle, oye, haz esto, no, él vino aquí, oye, ¿qué hago, cabrón? Sí, sí, como que entendió las indirectas. Sí, sí, y eso que es puberto, ¿eh? Sí. Bien, a Arturo Montoya, José Antonio Navarro, que ahora no me pelaron, igual que a Salvador Guerra y a Sergio Scott, que hace rato estuvimos platicando brevemente vía Instagram. Ay, canijo, ¿qué le moví? Ya se me perdió, acá está. Y por supuesto que amigos facebookeros, instagrameros y tuiteros, bye, pues no hice nada porque pues ya dijimos, ¿no? Adelante, los tétanos. Pues bueno, pues eso es ahora sí que nuestro mini resumen del desfile. Ya la próxima semana tendremos el programa normal y ahorita pues nos vamos a ahora sí que al tema de la semana, porque hoy tenemos invitado de gala. ¿No vamos a ver los videos? No. ¿Y no vamos a decir que se murió George Romero? No, ya la próxima semana que tengamos noticias ponemos todo completo. La de George Romero también. Saludos, Canacine, ya sabemos lo que se siente. De todos modos, el playlist de videos de la semana, ese sí está hecho, ahí está publicado. Pero quería hablar del monstruo de manos, güey. Ya está publicado. Entonces, vámonos al... El monstruo de manos. Oye, nada más como nota, no sé qué la semana pasada, no sé si fue esta... Pégese a los hijos, desgraciado. Así mero. Sí, como así mero. Sí, como si fuera onda fálica, güey. Pero alguien lo va a ver. Entonces esto no es que si no, cuando interrumpo, nomás me oigo yo. Sí, o súbele poquito al volumen, güey, para que no batalle, güey. No, porque luego lo usa él y me deja. Ah, te deja sobre qué. Sí, cierto. Bueno, ¿ahí me escucho? Sí. Perfecto. Entre los que colgaron los tenis, está el señor japonés, compositor de la música de Saint Seiya. De Saint Seiya, sí, no mames, no manches, señorazo. No, maestrazo, estaba viendo toda la música que hizo el tipo. Perro, es un montonel de no, de pero es que en la música de Saint Seiya sí es sobresaliente. Sí, hay un amigo me llegó a comentar y dice, existen los soundtracks de anime. Y este es el soundtrack de anime. Y sí está catalogado en la mejor música para anime, ¿verdad? Ay, qué perrote, porque me gustaba mucho. Junto con la de Castlevania, y lo sigo considerando obras de arte. Seiji Yokoyama, sí, creo que se llama ya. Sí, me. Pues tú me compartiste el meme, ¿no? ¿O quién fue, David? Sí, creo que por ahí. Sí. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con el tema. ¿No? Hace ya que fue en septiembre del año pasado, tuvimos la primera parte de un programa que nos habían solicitado ya por bastante tiempo, que era el de juegos de rol. En aquel entonces lo dedicamos a básicamente a videojuegos que estuvieran basados o fundamentados en el juego de rol. En aquel entonces platicamos, por si no lo han escuchado, que el juego de rol es pieza fundamental del mundo friki, porque de aquí surgen muchos conceptos que se llevaron después a otras historias en otros medios, en televisión, en cine, y aún dentro de estos otros subgéneros, dentro de, por ejemplo, de caricaturas, cómics, etc. ¿No? Entonces fue un gran semillero para escritores, para conceptos distintos a lo que la televisión normalmente mostraba en aquella época. El juego de rol, también lo mencionamos, no es algo nuevo, tiene ya décadas de estar funcionando, y fue un invento básicamente de un tipo de escuela nerd que pues se le ocurrió hacerlo así con sus cuates de amiguis. Empezó a ver, pues vamos a hacer esto, y otros así, pues ¿qué están haciendo? Ay, ¿qué es esa madre? Y empezó a propagarse, y funcionaba bajo un sistema de reglas muy elaborado, que de entrada pudiera parecer muy complejo, pero que termina dando todos los cimientos para que tú generes una historia. y eso lo hizo muy atractivo a la banda y por eso se propagó. Obviamente con la entrada de los videojuegos se buscó exportar este concepto aprovechando las virtudes de las plataformas en aquel entonces. De hecho, el primer juego de rol que había era uno de modo texto, por ahí lo llegamos a comentar, y fue creciendo hasta ser una de las más grandes franquicias que hay ahorita en videojuegos y con ingresos multimillonarios. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ver la contraparte, el cimiento real, ¿no? El arrastrar el lápiz, y lo digo tanto figurativamente como literalmente. Y por eso tenemos hoy a un gran invitado, ya que es empezó como fan del programa. Y que nos hizo la caridad de venir. Y que precisamente él sí sabe de juegos de rol, no como nosotros que estaríamos hablando pendejada, pero... Sí, que por cierto tengo que aclararme en disculpa total, porque de aquel programa dije que se me hizo bien culero, no te creías, está bien chido, güey. Es que ya no sé nada, güey, eso no mames. Entonces, nuestro John Paul... versión 2.0, él es máster en esto, entonces la encomienda era, bueno, cuando estamos platicando, pues, ¿de qué hablamos, güey? Porque es un chingo, no va a acabar. Entonces dijimos, no, vamos a hacer básicamente un Dungeons and Dragons para Dummies, que pudiéramos encapsular que ahí están los principios fundamentales, y aquí Juan Pablo va ahora sí que a tener la batuta, y ahora sí nosotros vamos a estar con cara de pendejos de a ver cómo vamos aprendiendo, ¿no? Porque ya sí es algo confuso al principio. Sí lo es. A veces puede ser así, digas, no, esto es muy, muy, muy cabrón. Pues sí, güey, pero pues es para los que saben leer. Entonces, si te gusta ir a ver películas dobladas, pues ya valiste madre, güey. Entonces ya, valiste madre. Entonces, Pablo, todo tuyo el tema. Bien. Pues entonces, empecemos con una frase que... no sé si se la escuché a alguien o simplemente se me ocurrió en algún punto. ¿Lávate las nalgas? No, eso sí se la escuché a alguien. Qué vulgar, güey. Es difícil que alguien que no ha jugado juegos de rol entienda lo que es realmente un juego de rol. Entonces, la frase a la que iba es... jugar un juego... bueno, saber sobre juegos de rol... es como saber sobre orgasmos. Hasta que has jugado... sabes lo que es. Así de sencillo. Te lo pueden platicar, pero directo está difícil entender. ¿Eh? Y esta noche Chispas. Nos encontramos. Sí, a mí cuando recién... a mí no me platicaron. Yo leí sobre un artículo en alguna revista por allá por los 90s, sobre los juegos de rol por primera vez. En ese artículo narraban así rápido una historia en donde en un planeta lejano se juntaban Farfaraway, un depredador, un padawan por ahí y un par de saiyajines de bajo nivel, decía la historia. Y yo decía, ¿y de dónde sacan estas fumadas? ¿Eh? Y ya explican, no, es que en los juegos de rol... el límite es el cielo. Hasta ahorita, sí, ahorita vamos a hablar centrándonos. Es imposible abarcar todo. Entonces nos vamos a centrar en el juego de Calabozos y Dragones. Por así decirlo, el rey de los juegos de rol. Que es como que la insignia, ¿no? Exactamente. O sea, al hablar de juegos de rol, lo primero que viene a la mente es Calabozos y Dragones. Nos vamos a centrar en lo que es. ¡Gargon! Sí, está el perro ese mono, güey. Ay, no. Ah, qué bonito, ahorita no, sí, que empezamos a hacer las fotitos, a trabajarlas de todos los monitos que traje, que están poca madre, güey. Sí. Bueno, entonces, comenzamos tal vez con un poco de, sí, historia breve sobre cómo surge Calabozos y Dragones. Antes de Calabozos y Dragones como tal, existían los juegos de guerra. Se juntaba un jugador con su montón de figuritas de soldados, generalmente históricos, o sea, en algún representando alguna batalla histórica, pero a cierta persona se le ocurrió que podía incluirle algunos elementos más atractivos, y le empezó a meter cosas fantásticas. Magos, dragones, monstruos, elfos, enanos. Al meter estos otros elementos, mete también reglas adicionales. Y después se pregunta en algún punto este tipo que jugar, pues, como quien dice, mi montón contra tu montón, ¿eh?, es una cosa. Dice, pero ¿qué pasa si yo quiero ser un personaje particularmente? Entonces se pone a trabajar el tipo este y saca lo que es el primer boceto de Calabozos y Dragones, en donde un jugador, bueno, más bien un grupo de jugadores, eligen a sus personajes muy particulares, para aventurarse en un mundo imaginario y salvar a la princesa del castillo, derrotar al tirano del reino oscuro. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Bueno, entonces ya con esta premisa así rápida podemos decir así, en pocas palabras, Calabozos y Dragones es, bueno, jugar Calabozos y Dragones o cualquier juego de rol es muy similar a cuando estábamos niños y jugábamos a ser vaqueros contra indios. Policías. Nos metían ladrones. Policías y ladrones. Cazafantasmas. Superhéroes. Lo que sea, ¿no? Me encanta su. Uno se metía en un papel. Me encanta su optimismo. Dice, cuando éramos niños, dice. Sí, diario. Sí. Me acuerdo. Yo también. Cuando éramos niños la semana pasada, ¿verdad? Niños de 30 y tantos. No, fíjate que de los cazafantasmas es historia verídica. Con guantes de esos para lavar los trastes que ya ni se usan, ¿verdad? No. Guantes de esos para lavar trastes. Esos que eran marca. No, me acuerdo. Pero me acuerdo de la textura de los guantes. Sí, por supuesto. Era muy, muy bueno, ¿sabes? ¿Para qué? Para hacer la técnica de la manita extraña, güey. Nunca se me ocurrió, güey. Y mira que practiqué la del Gasparín, güey. Me acuerdo que decía mi amigo que el Chuy, hoy día cotizado y conocido cirujano plástico, que lo que hacía era que se sentaba sobre su mano hasta que se la dormiera, ¿no? ¿Cómo le decían? La dormilona. Dice, no, la manita extraña es con el guante de lavar trastes, güey. Chale. No, pues otro día es con un tubo de PVC, güey, una caja de cartón a cuestas, güey, y sus guantes. Era en disfraz de cazafantasmas. Anda, qué chino. La pasamos ahí en el barrio perrote, güey. Por ahí andan rondando en internet unas ilustraciones de un artista en donde pinta precisamente dibujos o, bueno, ilustraciones de niños, ¿verdad? Ellos así disfrazados de con una toalla o estilo nada más cercano a la realidad, y ¿no? Atrás con la sombra de Superman o de Iron Man, toda cosa. Como uno se alucinaba, ¿no?, en aquel entonces. No, incluso se sigue todavía. Es que eso no se te va a quitar, por lo menos a nosotros. Te digo que hace como 2 años, cuando mucho 2 años, nos regalaron, o me aperré, más bien la palabra correcta, una toalla de la Coca-Cola que traía el logotipo de Superman. Y un día fuimos a una alberca que está en un techo, es como un chapotedero, más bien. Y ya nos íbamos a echar. Y yo llevaba mi de esta de Superman, mi toalla, y le dije a mi amigo, a ver, hazme una foto. A mí no me gusta que me hagan fotos, pero dije, ahora sí. Entonces, me puse así viendo al horizonte, que se vean así las nubes. Y de espaldas me puse mi capa. Y yo estaba así con las manos así, los puños en la cintura. Y de espaldas viendo ahí el horizonte como Superman, ¿no? Es una imagen icónica, ¿no? Dije, sí. Pues yo quiero esa foto, aunque sea instagramera, así, facebookera. Y se me hizo extraordinario, güey. Y eso que perrote. No es mi superhéroe favorito, ahorita la voy a buscar, van a ver. Ant-Man, tú eres Ant-Man, güey. ¿Eh? Ant-Man. No, güey. Yo soy el Batman y otra vez, y luego el hombre. Nah, tú dijiste, güey. Entonces, como no, cuando. No te creas. Keiko de morro apostó su afición al Necaxa. O sea, ya voy a dejar de ser Chiva y si gana el Necaxa le voy a ir al Necaxa. Chaqueteó. Sí. Hasta la fecha se lo recordamos. Porque estaba jugando bien. Madres, güey. ¿Pero ya sigue siendo Necaxa o regresó? Apostó un Chivas Necaxa. Hey. A que si ganaba el Necaxa le iba a ir al Necaxa. Ah. Y efectivamente perdió la apuesta. Y dice, no mames, güey, estaba morrillo, tenía 14 años. Es la chingada, güey, tú le vas sí, a donde sí. Caxa, güey. Sí, entonces así estás tú con Ant-Man, güey. No, y no, está grabado, no. Tú ya reculé, güey, y reconozco humildemente que me... Bueno. Me vi como Iván. Está bien, Mr. Ant-Man. Adelante. Bueno, continuando. Los orígenes del juego fueron por allá por los 70s. Fue cuando se empezó a gestar este monstruo que ahora conocemos como Calabozos y Dragones. Para el 77 más o menos empiezan a salir ya los libros con las 74 entre no, el 74 empiezan a salir los primeros libros compendios de lo que es ya Calabozos y Dragones como tal. Y unos 3 años después, para el 77, aparecen la nueva edición. Ay, caray. Sí, es la que conocemos como ya como la Advanced. Ah, Advanced Dungeons. En ese punto, o sea, era Calabozos y Dragones y tantán, ¿verdad? Para el 77 sale lo que es la versión Advanced, que se llama así porque ya es un conjunto de reglas mucho más complejas que la idea original que tenían, pero sigue produciéndose a la vez de la Advance la versión normal de Calabozos y Dragones. Oye, la versión original de Calabozos es muy parecida, o sea, sí está muy apegado al juego que tiene David. Para nuestros queridos escuchas, David es otro miniaturista, ¿verdad? Sí. Amigo sí, nuestro sí, que sí. Tiene un juego magnífico de Calabozos y Dragones. Oh, un clásico. Que, sí, un clásico. Es un juego de tablero. Entonces, haz de cuenta como Serpientes Escaleras o cualquier de esos juegos muy sencillos. Avientas el dado y según el número de cartillas, llegas a enfrentar a determinado monstruo pasadizo, cosas así, que tienes que sacar determinado número en el dado para poder lanzar un poder, abrir una cerradura, etcétera, etcétera. Sí, el juego es sencillo y a la vez apasionante. En donde se oculta el monstruo, sacas una tarjeta al azar y es el monstruo que encuentras, que puede ser uno de baja ralea o un pinche dragón que no puedas con él, ¿verdad? Así es. Y hay una gran, ¿cómo podemos decirlo? Confusión que existe entre la gente, ¿no? Al pensar que juegos de mesa como Calabozo son un juego de rol como Calabozos y Dragones. Exactamente. ¿No? En el juego de mesa, ¿verdad? Es sencillo, tiene unas reglas sencillas, tiene un modo de juego bastante simple y lineal. El juego de rol lo que tiene de particular es que te permite prácticamente hacer lo que te venga en gana. Hacer tu propio rol. Exactamente, sí, por eso se llama nombre, juego, ¿no?, de rol. O sea, tú juegas un rol, tú juegas a un personaje, tú no juegas el persona. Juego. Exactamente, o sea, no sigues tú una línea, no sigues tú una... Tú eliges qué es lo que vas a hacer. Una de las cosas, platiqué la anécdota, me parece que en el de juegos de rol, parte 1, con parte 1 nos referimos a la vez que nos abandonaste y no supimos qué hacer, ¿no? Y nos trastabillamos. Entonces, esta es la 2.0. Nunca me desvelo ese día. No, chingada, mierda, fin de semana. Sí, me hubieran avisado un par de días antes. No te dejaron entrar a tu casa, ¿por qué no dormiste? ¿Qué pasó? Pues por ahí. No, me quedé viendo películas toda la noche. Ah, nomás. Con el guante de lavar trastes, güey. Ya de cuenta que platiqué un par de anécdotas de cómo los conocí. Ah, o sea que sabes técnicas, ¿verdad? Pero sabes que son muy entrañables para mí los juegos de rol, particularmente Calabozos y Dragones, porque en la feria de libros recordarás que se ponía en la Plaza de Armas. Ay, sí. Allá entrado a los 80s y hasta los primeros cierto, años de los 90s. Miniferia, ¿ya la viste? Sí, pero bueno, por pura chingada. Sí, está medio. No, ya no es como lo que era. No, antes se ponía perro. Y era peligrosísimo, güey, porque salía sin billetes, güey. Sí, entre las colocaba. Revistas. Yo pepenaba algunas publicaciones españolas. Una era de dioramas de fantasía, que por cierto no me acuerdo quién le presté esa revista y la quisiera recuperar. Otra eran las de Fangoria. Yo compraba todas las que podía de Fangoria. Sí. Y cosas así. Y ahí venían, entre los que podías pedir de la misma editorial, venían las fotografillitas de Dragonlance y de Dungeons and Dragons, que ahorita me explicas cuál es la diferencia, porque yo no sé, güey. Ah, ahorita hablamos de eso. Y venían los manuales de monstruos, compendio de monstruos, volumen 1. Yo decía, ay, qué fantástico es en España que allá los hobbies son estos. El hobbit, no, el hobby. Uh-huh. Sí. Tiene que ver con monstruos. Y por ahí venían los Drow de la suboscuridad disponibles para partidas de fulanito y satanito. Búscalo en tu rolería de la esquina, que dices, ay, no mames, allá está ya rolería, de aquí no hay ni más. La de, sí, la rolería de mi esquina me queda en otra ciudad. Sí. Realmente hay, un, hay una... No, yo creo que no había aquí. Dentro del mundo friki, hablando ya como universo friki, ¿qué pedazo de pastel es consumidor de este tipo de... de juegos? Híjole, una gran parte. O sea, yo. O sea, hay mucha, mucho sí, consumo, pues. Sí, hay muchísimo. Y vamos a hablar precisamente del, también de el consumo, cómo ha llevado a que evolucione el mismo juego. Antes, como en tiempos de los de las primeras ediciones, que vamos de finales de los 70s, principios de los 80s, el juego pues era algo muy, muy underground. Refiriéndome a que pues nomás los nerds y los tal como lo vimos en la serie de Stranger Things, ¿no? Los niñitos así, los ñoños, típicos, los ñoños, sí, eran los que lo jugaban. Que en ese entonces la expresión era nerd, ¿no? El ñoño no existía. Exacto, como no, tal. No, el sí, nerd. Sí, había ñoño. Sí, eventualmente pues ha ido tomando, al igual que muchas otras ramas de lo que es el friquismo, ¿verdad? Esa fuerza, ¿verdad? Que ahorita lo vemos como algo muy pues casi obligatorio para y tiene una peculiaridad, esa rebanada de friquismo se mantiene muy vigente. Por ejemplo, la que obviamente se extinguió, la de las tarjetas. Ándale. Exactamente. Entonces, sí, o sea, hay coleccionadores grandes, con grandes me refiero así de nuestra edad, pelos más, pelos menos, que ellos tienen sus colecciones de tarjeta, las aprecian mucho, conocen valores estratosféricos, pero en realidad a la chaviza no le interesa nada de eso porque no es parte de su entorno. Sí, es algo que no va a trascender. Como el fenómeno de caricatura anime. O sea, los morros están cabrones para todo lo que tiene que ver con Oriente, pero pues en realidad caricatura como Hora Aventura sí la consumen nomás los morrillos. O sea, sí se nota mucho. Nosotros consumimos todo el tipo de caricaturas, sí, hasta nos hacían caricaturas para adultos y eran norteamericanos. Y ahorita, por ejemplo, torciéndonos un poco de lo que es el tema principal, lo que mencionas, el anime, es pues interesante y preocupante el cómo mencionan que ahorita está teniendo una especie de declive en Japón, ¿sí? Lo que es la industria del anime. Y por desgracia es a causa de los mismos frikis del anime, ¿no? Sí. Un mayor consumismo obliga a un menor cuidado en la calidad, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. O sea, ahorita están produciendo en lugar de... Así como el alosaurio del alo. Ay, Dios. Ahí te platico. Y lo que tiene de ventaja el juego de rol es... Sí hay chavos que juegan apasionadamente. De hecho, la chaviza así de mis compillas que son millennials, que ven las miniaturas que tengo, si dicen de que, oh, por Dios, vamos a ponerla rápido en una partida. Y yo de que, no, yo no juego. Pero... No me puede matar, ¿eh? Aquí tiene un extraño ataque de risa Lupito, que seguramente lo escuchan. Y haz de cuenta que ya... Y luego ya le dio el ataque de hipo. Es que no lo había venido. Y pues hace cuenta que sí noto mucha pasión, mucha efervescencia de la chaviza. No, es lo que te digo, ahorita es un boom. Es un boom. Y es un boom que ha durado, creo yo, desde el 2000 para acá. Qué chido. O sea, podemos decir que las raíces se cimentaron muy bien en lo que fueron los 80s y los 90s para el juego. En aquel entonces el juego llegó y se plantó, se enraizó con ganas. Y del 2000 para acá empezó a florecer así brutal. Ha tenido sus tropiezos. Ahorita mencionaré algo respecto a las ediciones que han sacado. Pero se ha encauzado muy bien. Y creo yo que la fuerza que tiene ahorita va a durar muchísimo tiempo más. Órale, qué buena onda. Bueno, continúa con la cronología. Volviendo con la cronología, estábamos en la parte de Advanced Dungeons and Dragons. Fue la edición con la que yo prácticamente me inicié, con la que yo aprendí. y aprendí justo antes de que saliera la siguiente edición. ¿No? Fue a finales de los 90s cuando yo conocí realmente el juego. Yo ya estaba con peleas en el Coliseo, decir. Uh-huh. A finales de los 90s. A finales de los 90s. El juego fue cuando yo conocí el juego como tal. Yo tenía 18, 19 años. Bueno. Y la verdad, yo ya estaba viejo. Ya. No sé, cuando yo lo conocí, yo lo conocí por unos amigos míos. Que ellos, tenía poco yo de conocerlos. Y ellos toda su vida lo jugaron. Y yo decía, ay, Dios, sí, ¿cómo es que yo no lo conocía? O sea, crecí con la caricatura de Calabozos y Dragones, crecí con ese, y no sabía que se trataba de un juego. O sea, ¿sabes a mí quién me dijo, güey? ¿Sí? Palomares. Sí, Palomares fue el que dijo, mira. Ay, mira bien, güey. Te voy y él enseñar. Compró los libros juego. Una cosita. Ahí, precisamente con el abominable hombre de los libros. Sí. Y eso famoso. Era. 91-92. De hecho, hablando con David, de vuelta nombrándolo él, prácticamente el negocio de este señor era algo así como que el único nicho existente en millas y millas a la redonda, de ese. Con don José Elvido, ¿no? Sí. Paz descanse. No, sí, ya hemos platicado en un par de ocasiones en la librería la enseñanza aquí. Maestrazo, una especie de mentor, sí. Don José Luis Salas, licenciado. Doctor en paleontología, zoobiología y paleobotánica. Y era, hombre, una tienda fantástica. Además, sí, en el contexto de que aquí las únicas tiendas grandes eran autoservicios, es decir, nomás la Soriana y Gigante, ¿verdad? Mi casa. Ay, no, pero ya no estaba mi casa y no habían puesto ningún otro. Y pues sí, era refrescante ese pequeño oasis. Sí, estaba chido. Sí, te digo, era un lugar en donde encontrabas algo que sabías que no ibas a hallar en ningún otro lado. Exacto. No, era una puerta a otro mundo, si querés verlo así. Perrote. Bueno, Advance Dungeons and Dragons se caracterizaba, como ya había comentado, porque sus reglas eran complejas. Uh-huh. A la fecha mucha gente se vive peleando y vive renegando de lo que se conoce en el juego como taco. En español, el taco era explicándolo rápido. Durante el juego, los combates son muy comunes. ¿Por qué? Porque eres un aventurero y vas en busca de problemas. Exacto. Así que a fuerza te vas a encontrar un monstruo o alguien que se oponga a ti. Para enfrentar a esos monstruos, uno tira dados para ver qué tan bueno es en el enfrentamiento. Para yo golpear a un adversario, tiro uno de mis dados, el de 20, porque son dados de diferentes números de caras, el de mayor número de caras es el dado de 20 caras, tiras el dado de 20 y haces un montón de cálculos, y me estoy refiriéndome nada más a lo que es la edición de Advanced, ¿verdad? Para poder pegarle al otro tipo. Es como un combo. Exactamente. O sea, uno llega, tira su dado de 20, le suma la fuerza que tiene, le suma que madrugó temprano y al que madruga Dios lo ayuda y esa clase de cosas, ¿verdad? Y a ver el resultado, ¿verdad? Lo compara con la defensa que tiene el enemigo. Algo muy similar a lo que vemos en los videojuegos ya ahora. De hecho, podríamos decir que de ahí sale, tal vez. Ajá. Pero obviamente depende del tipo de personaje con el que estás jugando, ¿no? Si eres un guerrero, tu fuerte va a ser el combate cuerpo a cuerpo. Pero si eres un mago, ni te metas porque de una cachetada te van a tumbar. Wingardium Leviosa. Sí. Y luego la edición posterior que decía la que tú, la que salió cuando estabas aprendiendo, era más sencillo, más difícil. Yo conocí ya, fue la tercera edición, que podría decir a la fecha es la mejor que han sacado, pero también es muy compleja. Hablo de que es compleja porque tiene prácticamente reglas para todo. Está muy, muy cuidada en ese aspecto. Esa edición, la tercera edición, es el Lego del juego de Calabozos y Dragones. Las reglas las puedes desmenuzar hasta su última piececita para poder armar lo que te venga. ¿Pero eso está ya definido o se van estableciendo antes de empezar? Tengo el poder absoluto. ¿Qué? Como mencionamos, en el juego, ¿verdad? Tú personificas a un héroe. Tú tomas el rol de un personaje. Pero me toca el vikinguito que traes. Exactamente. Ahorita. Pero, ¿qué es lo que hace ese vikinguito? Eso te lo especifican unas estadísticas, ¿no? ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan ágil? ¿Qué tan inteligente? ¿Qué tan resistente físicamente? Son 6 estadísticas de ley en todas estas ediciones que han salido. Sí, en todas estas ediciones que han sacado desde el principio, se manejan 6 habilidades básicas. Tu fuerza, tu destreza, la constitución, que es tu resistencia física, la inteligencia, la sabiduría. Que lo podemos traducir la diferencia entre inteligencia y sabiduría como que la inteligencia es qué tanto conocimiento puede retener tu personaje, y la sabiduría es qué tan abierta está tu mente a percibir el mundo, qué tan perceptivo eres. Incluso para adaptarte, yo creo. Exactamente. No lo puedo percibir. Y la última habilidad es el carisma, que vendría a ser lo opuesto a la sabiduría. Híjole, yo sería muy bueno con ese, el carisma, con esa habilidad. El carisma carisma no es nada más que tan guapo estás, ¿no? Carisma es cómo te percibe la gente, qué tan abierto eres. Esa no es de nosotros, güey. Pues ándale, sí, güey. Es correcto. Estaría perrote, güey. Sí, o sea, incluye, por ejemplo, lo que es la labia. Ahora, eso ya son con esas 6 habilidades básicas automáticas que ya trae el personaje. Exactamente. Los valores determinadas. Los valores determinadas. Exactamente. Sí. Es lo básico. Ese es, digamos, el esqueleto bajo el que está implementado tu personaje. Según los valores que tengas en esos puntos, es qué tan bueno eres en cada cual cosa, ¿no? Entonces, un guerrero necesita mucha fuerza, necesita constitución. No necesita ser tan inteligente. Puede ser pendejo, pero fuerte, sí, puede ser. Y tampoco tan carismático. Puede ser feyón. Él es de hecho total, para los hombre, madras, ¿no? No le vas a tirar rostro a un orco. Sí, morra. En cambio, el mago, ¿verdad? El mago le importa poco la fuerza, pero necesita ser diestro. Y sabio. ¿Verdad? Y muy, muy inteligente. Pero tampoco necesita ser guapo, güey. Oye, por todos los pinches personajes, ninguno necesita, por eso le cae a los nerds, güey. Esa era una de las razones por la que Advance, la edición de Advance, se quejaba mucho de la habilidad de carisma. Nunca la usaban, más que para cuando te encontrabas a alguien en el camino y dices, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Verdad? Y ya, aquí te decían, no, pues este es compa o este no, ¿verdad? En tercera edición, la primera frase que yo leí cuando leí sobre tercera edición es: aquí sí se usa carisma. En tercera edición, ¿eh? Hay una clase, ¿eh? Que es el bardo. ¿Qué son los? Vamos a poeta. Ok, empezamos a definir razas y clases. Cuando vas armando tu personaje, tienes que elegir qué raza y qué clase vas a elegir. La clase es como la profesión. La raza es pues si eres humano, si eres un elfo, si eres un enano. Esa, según la raza que elijas, tiene ciertos pros y ciertos contras, ¿verdad? Un enano es más resistente que un ser humano normal, ¿verdad? Pero no tan rápido, tal vez, ¿verdad? Mientras que un elfo sí es muy ágil, ¿verdad? Aunque no tan resistente físicamente. ¿Verdad? Son frágiles de complexión. Pinche señorita, ¿verdad? Exactamente, son princesas. Pero soy guapo. ¿Verdad? Entonces, algo así como que el pináculo de la... de la niñez. De la JTS, iba a decir yo. Una princesa. Es un elfo bardo. Ay, hay damas de los personajitos, hay damas. Así como entre los fotos, el trani, ¿verdad, güey? Sí, o sea, alguien decía, no, es bardo, es elfo, es maricón. Así. No. Bueno, vamos. En tercera edición, ya se diversifica mucho el juego y nos permite, a raíz del sistema que tiene tan complejo, hacer lo que nos venga en gana, hacer el personaje más fuerte que uno se le ocurra, o el más ágil, o no sé, uno diseña cada aspecto de qué es lo que va a jugar. ¿Era más complicado o más difícil que el anterior? En el anterior, o básicamente igual. Las ediciones anteriores, el problema era que no te daban tantas opciones. Y en este tenían más chance. Exactamente. Pero esta, esa flexibilidad le quitaba complejidad, esa, o sea, más. No, al contrario, o sea, esa flexibilidad le daba mucha complejidad, ciertamente. Uh-huh. Pero si te familiarizabas con el sistema, entendías cómo estaba armado todo. Era lo que, es a lo que iba con lo de los Legos. Ajá. ¿Verdad? O sea, tienen un sistema de reglas o de operaciones matemáticas en las que se basa todo el sistema para que con dos, tres cosas que sepas puedas hacer todo lo que te van a dar. Empezando con lo básico del juego. Tenemos ya a las razas, que las hablamos así rápido. Las clases, que en un principio, en versiones anteriores, se limitaban a ser el mago, el guerrero, el clérigo, que era así uh-huh. como el sacerdote, el que llega a curarte, porque siempre te van a llover golpes. Simón. Y el ladrón. El ladrón era el rápido, el astuto del grupo. Entonces, cada personaje cumplía un rol en el este. En tercera edición, dijeron, cuatro clases son muy poquitas. Y le subieron y nos meten. Nos yo no sé jugar eso. Ponen. Yo no sé jugar. Sí, creo que siempre no voy a aprender. Recuerdo que son miniaturas, no hay tanto pedo. Que no lo metan, güey. Bueno, y nos ponen clases como el druida, que es un es un herbólogo, que viene siendo, algo, ¿no? Así, es un brujo del bosque, sí, ¿verdad? Pinche chamán. Exactamente, es alguien marihuana, que está, alguien que está en comunión con la naturaleza y de ahí saca su poder. Puede hacer magia como un mago, como un clérigo, ¿verdad? Pero muy particular, que tenga que ver con su área, ¿no? Con su... Tenemos al monje, ¿verdad? Que es el monje tipo Shaolin, ¿no? Que llega y no usa armaduras, pero reparte golpes a diestra y siniestra con las manos desnudas, si así lo quiere, ¿verdad? Está el explorador o cazador, que es una mezcla entre el druida y el guerrero. Lo podemos comparar con Aragorn del Señor de los Anillos. Es un sujeto que sabe mucho de la naturaleza, ya sabe cómo sobrevivir en el bosque y todo eso. Exactamente. Sin la chingada, pero también se dan sus putazos. Exactamente. Ay, qué chido. ¿Ven? Tenemos una separación entre lo que son los magos y los hechiceros. ¿Ven? Nos ponen a los magos como aquellos que manejan magia porque la aprenden, se ponen a estudiarla. Y los hechiceros son aquellos que la traen por naturaleza. Ok. Y es aquí en donde manejamos lo que es la habilidad del carisma, como imaginan. El hechicero trae su magia naturalmente, ¿no? Entonces es parte de su ser. Entonces la magia del hechicero es tan fuerte como sea su carisma. Órale. El bardo igual, el bardo también llega a manejar magia, ¿verdad? Y llega, sus habilidades que tienen que ver con desempeñarse ya sea en oratoria, en música, en lo que uno quiera. Tiene que ver con la habilidad del carisma. Órale. ¿Qué más clases hay? Uy, hay. De morras. No que yo quiera ser un hombre en un juego de rol. No, que no, güey. La homosexualidad latente en mí, digo que no está latente. ¿De qué estás hablando, güey? Oye, he tenido yo jugadores, hombres o mujeres, que juegan a personajes del sexo opuesto. No es una limitante, como dije. Aquí en este juego uno puede ser lo que le venga en gana. Ahí, o sea, tú diseñas tu personaje prácticamente a tu gusto. De todo a todo. Uno dice, yo quiero ser... Oye, sí, iba a decir una tontería. ¿Estás en el digo porque güey, este... es que... Oye, le digo porque, es peligrosísimo eso de, un... de decir tonterías así como que... ¿Qué pasó hace rato, Jorge? ¿Te recuerdas tú? Estábamos todos muy felices en un chat del desfile, precisamente, ya que estamos en el tema. De propios y fuereños. ¿No? Sí, sí. Donde Jima, después de bastantes horas de estar trabajando en separar el material fotográfico que se generó, la primera parte del material fotográfico que se nos entregó. Y nuestro querido niño Iván, yo todavía no sé qué quiso mandar. Es lo que te digo, güey. Y manda un archivo de audio. Al grupo. Donde hay damas, por supuesto. Donde hay damas. Con el clásico. El clásico archivo de audio de pujido. De gemido excitante de una dama. Siendo poseída por no sé quién, güey. Así como que Y luego pone, no lo abran. Y la Ale, ya ves. Lo abrimos 3, 2, 1 y abrirlo, no. Peligrosísimo, ¿eh? Abusados, adelante. Bien, Iván. Lo estamos cambiando ya, güey. Señorita Friki Podcast 2018 ya tiene ganadora. Bueno, no, a lo que les iba a contar es que en algún punto, en alguna partida que tuve, un juego, un jugador, ¿eh? Así de complexión redondita, chonchita. Carlos, yo podemos decir gordo sin problema, güey. No, pues, ¿cómo? Yo, gordo. Vamos a ponerlo así, ¿no? Llega y, no, pues, yo quiero ser un elfo. Delgado. Sí, a huevo. Cabello largo. Legolas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Está bien. Dijimos. O sea, él va a ser el elfo. Sí, elfo fito. Elfo fito. Ay, que me caen gordos los pinches elfos. Ok. Luego, pues, él, te digo, gordito, moreno y toda la cosa. Y decías, no, pues, está sacando todos sus traumas aquí haciendo su personaje, ¿no? Todas esas. Chaparro gordo. Sí, exactamente. Un chaltote, rubio. Sí, quería ser alto, rubio, inmortal, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, con cáncer. Algo así como el reciente corto que vimos de Jumanji, ¿verdad? Que ándale, se transforman en un personaje. Ah, ándale. Digo, pero en bien, supongo yo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, como pueden ver en el juego uno también es para liberar traumas. Puede sacar sus traumas, ¿no? Puede jugar al personaje que quiera. Órale. Oye, ¿y qué diferencia hay entre Dragonlance y Advanced Dungeons and Dragons? Es que Dragonlance viene a ser prácticamente Dungeons and Dragons. Uh-huh. Es Dungeons and Dragons está comprendido en lo que es en el área literaria por un conjunto de mundos alternos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O planos separados. Lo podemos comparar, por ejemplo, con Marvel, DC, que tienen diferentes universos. Okay. Por ejemplo, Marvel tiene la Tierra 616 o el universo 616, que es el que todos uh-huh. conocemos. Y tiene aparte el universo, bueno, tenía el universo Ultimate. Y luego tiene una versión en donde esta Gwen Stacy se vuelve Spider-Woman, perdón. Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces, Dragonlance viene a ser uno de esos universos que conforman Dungeons and Dragons. Ah, okay. Dragonlance es la idea que sacaron unas escritoras por ahí de algunos de sus juegos, ¿verdad? Y formaron este mundo. Que como, bueno, otros mundos de Calabozos y Dragones tienen ciertas particularidades que los distinguen entre sí. Vale. Por ejemplo, tenemos un mundo que se llama Ravenloft, un plano que se llama Ravenloft, que viene a ser ese universo de monstruos clásicos. Ah, entonces viene a ser jugar en Castlevania, jugar en Val Helsing. Tenemos Reinos Olvidados, que es también famosísimo entre los que conocen Calabozos y Dragones, porque en este universo pues está el elfo oscuro Drizzt, que es muy famoso también por ahí. Existen muchas novelas de él. Oye, ¿cuándo salen los monitos? ¿Sí los vas a ver? Las miniaturitas, ¿cuándo salen? ¿Cuáles? Las figuritas de plástico. ¿Desde cuándo empieza a haber monitos de esos? De esos, pues el juego ya de plástico empiezan a salir por los 2000, que sea, por el 2001, 2002. Ah, fíjate, casi las conocí simultáneamente. Sí, de hecho, las miniaturas estas de plástico vienen a salir con la tercera edición, que fue la que yo jugué así con ganas, ¿no? Y a raíz de eso, todas las miniaturitas están basadas precisamente en las ilustraciones. Antes las cajitas traían, ¿no?, sus monitos. ¿Qué? Antes. Ah, porque también de Real Parte de los de Plomo sí había de Calabozos y Dragones. Sí, ¿verdad? De hecho, Calabozos y Dragones viene a, nace, como mencionaba al principio, de un juego de guerra. Uh-huh. El juego de guerra ese que crean, que empieza a meter mallitos, dragones y toda la cosa, se le conoce como Chainmail y viene a ser la base de Warhammer. Ah, órale. Y estamos hablando ya del 71. ¿Los de Citadel? No, esto lo hacía, no me acuerdo si era TSR desde un principio, pero esto, lo de Chainmail, lo sacó el mismo creador de Calabozos y Dragones. Esa fue su base, era Gary Gygax. Qué buena onda. Sí, por ahí debe andar, todavía se pueden conseguir algunas de esas figuritas de Chainmail que eran de metal. De ahí. Con metal te refieres a pinche plomo tóxico de madre que nosotros chupábamos y lijábamos, ¿verdad? Aspirábamos, sí, hijo de su pinche madre. No, y por eso y sin daño cerebral. No pasaba nada. Sí, ya las de plástico salen para principios de los 2000. O sea, había monitos en sus cajitas de su tablero. ¿O sí compraban los accesoritos de monitos? No, los monitos. Antes del 2000, las figuritas se vendían como los de Warhammer, pero eran piecitas de metal. Órale. Venían en cajitas. Y luego ya llegaron la monería, ya viene la monería que vienen a ser las miniaturas de Calabozos y Dragones, uh-huh, que se vendían muy al estilo de los juegos de cartas como Magic, en paquetitos, bueno, en cajitas en este caso, uh-huh, donde venían tantas figuritas al azar. La mayoría eran figuritas comunes, o sea, el típico granjero, la araña gigante de la chusma. Sí, la chusmota, sí. Y venían los raros, que pues, lógico eran los dragones, los demonios, los monstruos. Venía son comunes, no comunes y raros, ¿verdad? Así es. Venía un raro. Venía un raro, si mal no recuerdo, venían como 8 figuritas en el booster normal, en la cajita normal. De esas 8 eran uno raro, luego creo 2 no comunes y el resto eran comunes. Y juntarlas, era una sufridera, gacha. Fíjate que... Ahorita que estás en los personajitos, te agradecería infinitamente que ya mañana, que tengas chance... Que suba ya las fotografías de los esos monitos, unos extraordinarios que trajiste. Les pongas ahí alguna descripción para saber qué onda. Porque, sí, por ahí les por lo menos el dato. Monito está poca madre, güey. Hay unos con una definición extraordinaria, güey. Muy, muy chido. Luego, pues, bueno, esas eran las figuritas, las oficiales de Calabozos y Dragones, ¿verdad? Existen ya en la actualidad muchas marcas, ¿verdad?, que producen figuritas para juegos de guerra, ¿verdad?, que encajan perfectamente con la escala para añadirlas al juego. Y que tienen, no, y mejor aún, tienen una calidad muchísimo más alta que las originales, que las oficiales de Calabozos. Por ejemplo, los templariecitos que tiene David son Fireforge, ¿verdad? Los de Fireforge. No mames, güey. Es que poder poner templariecitos contra dragones, güey. No, y esos esos que tiene particularmente, estás viendo a San Jorge. ¿no? Están padrísimos en comparación con un dragón garantón. Ahora, todo este material que fotografiamos, del que tú estás hablando, es material calificado y oficial, aunque no sea de la marca. Así es. Sí, muchas de esas piecitas se usan, ¿verdad?, por su respectiva marca para ciertos juegos particulares con sus propias reglas y toda la cosa, pero nada impide que las puedas utilizar tú en tu juego. Es que realmente, a lo que has platicado, cada juego es una historia diferente, ¿no? Con los mismos personajes, pero es otro boleto, ¿no? Por ejemplo, si yo llego aquí con mi tablero y sabes que vamos aquí a reunirnos todos, porque obviamente necesitas un amigo para jugar al menos. Sí. Saco mi tablero, saco mis monos, cada quien trae su costal de monitos. Y aunque yo no haya visto un personaje que tú tengas, por ejemplo, los que trajiste extraordinarios, y yo tengo los básicos, tú sacas tu arsenal, puedo jugar yo perfectamente y entender lo que está pasando. Claro que sí. Y otro detalle, las figuritas son solo, digamos, como apoyo visual. Ah, o sea, okay. Es tu ficha roja, ¿no? Sí, por ejemplo, yo puedo usar al guerrero de la armadurota pesada que trae el hacha de dos manos y toda la cosa, uh-huh. ¿Verdad? Pero tal vez es solo un guerrero de nivel 1. Ah, okay. Entonces se ve apantallante. Y es como yo pienso decirlo, ¿no? ¿Quién lo define? Lo definimos al empezar el juego, precisamente. Las reglas del juego. En el juego, como dije, uno puede ser lo que quiera, ¿verdad? Pero tiene que regirse igual que en la vida real, ¿no? Por ciertas normas que a uno lo limitan. ¿Qué tanta experiencia tiene tu personaje? Sí, para que no esté perrota en sus seis habilidades. Si es su primera partida, o sea, aunque sea un pinche mono mamado, te vale madre. Exactamente, o sea, podría ser no sé, un sujeto que tiene la fuerza de Conan. Simón. ¿Verdad? Va a levantar. Tenía que salir con el tema. Lo preparaste, ¿no, güey? Por supuesto. Chismorreamos y metes a Conan, güey. Creaste el comentario. Puede levantar en vilo a un caballo el tipo, ¿verdad? Pero tal vez no tiene la experiencia, siendo nivel 1, uh-huh. que tiene el mago flacucho aquel de nivel 10, al que no le vas a poder tocar un pelo, ¿no? No, pues es raro. O igual al revés, o sea. Así, no, ni siquiera. Pues, ni quería tocar. Tocas pura pelón. Malditos antialugres están al orden de la noche. Pues bueno. Entonces, cuando uno empieza un juego, que puede ser un juego sencillo, que dure una sola partida, digamos, 3-4 horas, o puede ser parte de muchos, muchos juegos que se juegan cada fin de semana, uno define si va a empezar siendo un novato, si va a empezar ya teniendo algo de experiencia, ¿para qué? Para estar a la altura de aquellos desafíos que va a enfrentar. Oye, entonces, Calabozos y Dragones, el homónimo del juego de rol, ¿no? O sea, la referencia más exacta. ¿Y Warhammer si es Wargame? El Warhammer. ¿O si está ya difuminada la frontera? Fíjate que se está difuminando en cierta forma. ¿Por qué? Porque Warhammer ha incluido muchos elementos ya de lo que es un juego de rol. Antes uh-huh. no era más que una escaramuza, ¿no? Un encuentro entre dos bandos, ¿verdad? Pero ya con todos estos últimos años que han pasado, sí han estado introduciendo muchos elementos que le dan un sentido de juego de rol, precisamente. Elementos ya que caracterizan a un juego de rol. ¿Qué más podemos mencionar respecto a Warhammer? O sea, por ejemplo, ya cuando tienen, yo he visto unas partidas en la revista esta de White Dwarf, que tengo 3 nomás, güey, pero narran partida de Furano contra Sotano y hay un general que ya tiene tantas partidas jugadas y eso le da una experiencia cabrona y lo hace más apto para la estrategia y todo. Ya están dicho, aquí mi ventaja sobre los chicos, sobre los orcos, es el hecho de que mi general, quién sabe quién chingados, tiene mucha más experiencia, como lo vimos en la última partida, guau. Eso sí es muy de rol, ¿verdad? Exactamente. Qué padre que se estén hermandando, porque yo creo que sí son titanes. Aquí en América no se siente tanto Warhammer, y en México menos, ¿verdad? Sí, pero en Europa sí hay mucho de los dos, ¿verdad? Ay, yo pertenezco allá. Sí, como que caímos en el lugar equivocado. Sí, güey, la neta sí. No es cierto. Pues igual, supongo que nos toca a nosotros, que somos una mínima parte, pues uh-huh. empezar a hacer que brote aquí la vena friki del juego de rol, de los wargames y sí, todo eso. Bueno, a ver. Ok, ya más o menos. No, ni madre. Pero. bueno, pero ok. Ahora, para ir encaminándolos. ¿Cómo lo juegas? ¿Cómo lo juegas? Las miniaturas, como dije, son apoyo visual. Se ven muy bonitas y lo que uno quiera, pero no son indispensables. Lo juegas. Con era lo único que me llamaba la atención. Así, entonces ya tampoco me interesa. Y esta noche nos encontramos. No, pero por ejemplo, okay, o sea, ¿cómo lo juegas? ¿Cómo lo juegas? Okay, empezamos. ¿Qué se necesita, digamos, para jugar? Necesitas las, obviamente, las reglas del juego, ¿no? Necesitas a un grupo de amigos. ¿Cuántos mínimo? Se recomienda que sean 5 en general. Ok, van a ser 4 jugadores. El quinto jugador es el que se conoce como el amo del calabozo. Ese soy yo. Hasta crees, güey. Te lo vas. No, sí, güey. Es como ser portero en el futbolito, güey. Casi nadie. Alguien que le preste la peluca de Miguel Hidalgo, güey. Ahora sí, el amo del calabozo. No, el amo del calabozo es el director del juego, ¿eh? Es el que va marcando la pauta de qué es lo que pasa durante el juego. Los otros 4 jugadores pueden ser más, pueden ser menos. Es, digamos, el estándar que se recomienda. Toman o crean a un personaje, que es al que van a desempeñar. El amo del calabozo los pone en determinada situación. Y estos personajes, basándose en el trasfondo que escribieron para su personaje, sus habilidades y todo en sí lo que conforma la hoja del personaje, van a decir qué es lo que van a hacer sus personajes. Y tú escoges el nombre, el estilo y todo. Uno elige hasta la altura, el peso, yo si quiero es hacer güero, así, un si yo es, sin panza y que se llame Estoicop Pito de Roble. ¿Sí, no? Nada, nada perrote, muy poético el nombre, qué bárbaro. Fin, elegante y mesurado, con la mesura que me caracteriza. Exactamente, ¿no? O sea, tú vas a decir, yo vengo de tal lugar, mis motivaciones son tales, ¿no? Tomando esa información, ¿no? Se puede ya, el director del juego, ¿verdad? Puede ya crear una historia o una base para una historia, que es la que van a jugar, o puede tomar una de tantas que existen, porque hay infinidad de historias ya escritas para jugarse. Entonces, ¿esos son los que son conocidos como los libros de instrucciones? ¿O esa es otra cosa? Ah, están, digamos, los libros de reglas. Ajá. ¿Verdad? Luego están, aparte de eso, ¿verdad? Hay libros de aventuras. ¿Verdad? Uno ya conoce las reglas, muy bien, ¿qué hago con las reglas? Ah, pues agarro el libro de aventuras y empiezo a leer. Ah, pues los héroes se encuentran en tal lugar, en tal pueblo, o en el camino. Los libros de aventuras te dan ideas de las aventuras. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar una historia en la que... Ahí te va una pregunta de ignorante, por supuesto. Llegas tú esta noche, nos encontramos, y pones aquí tu tablero, y sí, vamos a jugar 5, somos 5 esta noche. Sí. Y nosotros no sabemos ni madres, güey. Para arrancar un juego y jugarlo con una experiencia grata, para decir, bueno, vamos a invitar a este güey a que juegue otra vez el siguiente fin de semana, ¿es difícil echarlo a volar cuando la ignorancia es prácticamente absoluta o no? No es tan difícil. Bueno, depende de qué tan... ¿Qué tan pendejos sean? No, curiosamente es más bien qué tan ágil de mente sea el director de juego. ¿Por qué? Porque me ha tocado. ¿Qué tal, por ejemplo? Yo soy muy ágil mentalmente. Obvio, no se pregunta, güey. Sí. No, es que, por ejemplo, hay personas que son tal vez muy reacias a tratar de entender cómo se juega, ¿eh? O se puede jugar con personas de diferentes edades, y pues no es lo mismo tratar de explicarle a un niño, a un adulto, o a una mujer, a un hombre es diferente, todo eso. Gordols. Que el acelerador y el freno no queda claro. Entonces, era el chico, pero era el grande, güey. Fíjense, les voy a recomendar entre tantas cosas que andan rondando por la web, pueden checar en YouTube un par de películas porno que les va a servir de guía, ¿verdad? Para ver de qué va exactamente el juego de Dungeons and Dragons, un juego de rol, ¿verdad? Busquen The Gamers 1 y 2, son 2 películas, ¿verdad? Son independientotas, están grabadas con un Nokia, ¿verdad? Pero están buenísimas y narran de una manera, de una parodia, ¿no? De una parodia, en forma de parodia, cómo es un juego de rol. Es bastante ilustrativo, aquí les va a servir bastante. Tú vienes mucho y traes un tablero super nice, güey. Elegantísimo. O podemos jugar así en la pinche mesa. No, yo cuando empecé jugando con hojas de una libreta. Ok, entonces lo que necesitas, no, eso sí, esposa, güey, ¿verdad? Yo creo. Todo estudiando. ¿Tuviste esposa y tienes un juego perrote, güey? Yo a ella la conocí enseñándole a jugar Calabozos y Dragones. Qué hábil eres, güey. ¿Y quién era el director? No, es lo curioso, ¿no? A cualquier otro nerd no le hubiera funcionado. No, fíjate que sí. Poca madre. Sí, pero ya un día acaba la presentación. No, es que ella quiere aprender qué son los juegos de rol. Sí, ya cayó. Tendrás que ser mía. Sí, voy a tener que darle tutorías en particulares. No, bueno, total. Total, entonces, yo no se necesitaban libros. Los libros que teníamos eran fotocopias, así engargoladas. Era vilmente, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera eran de las fotocopias chidas, ¿no? Eran de esas que están ahí todas. ¿De qué año estás hablando en ese momento? Estoy hablando del 98, 99. Pero haz de cuenta, tú eres el máster, llegas con tus libros y todo tu apoyo, ¿no? Y nos pones a jugar nosotros, ya lo imbécil, y sí podemos jugar, puesto que tú nos guías, ¿verdad? ¿No? Sí, o sea, podemos empezar sencillo, no sé, con personajes prediseñados, no tienen que hacerlos ustedes. O sea, yo agarro una hoja y digo, no, pues aquí está un guerrero genérico, digamos. Esto es lo que necesita más o menos. Ahí está su hoja de jugador. Con esto es lo que vamos a empezar. Yo, así como Gimote. Y así como vayamos avanzando en el juego, como si fuera el tutorial del Gears of War. Yo les voy diciendo, pues están en tal lugar y esto y lo otro, ¿qué les gustaría hacer? No sé, tal vez están en la taberna echando chelas, ¿verdad? Aventándose unos tarros de cerveza, cuando entra un sujeto que dice que se acerca una horda de orcos, ¿verdad? Que está bajando por la ladera, ¿verdad? ¿Ustedes qué es lo primero que piensan? Ya ustedes tal vez no saben qué es lo que van a hacer, pero pueden preguntar, ay, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Otro. Basándome yo como un director de juego que conozco las reglas, sí, les puedo decir, pues mira, puedes hacer esto porque tienes esto. Es como que si hubiera un poquito tus cartas, mira. Exactamente. Tengo esto, güey, ¿qué es con ello, güey? Sí, buen ejemplo. Sí. Qué bueno que llegas a ese punto. Aquí, todo el mundo piensa que en un juego se busca ganar. El juego de rol lo que busca es simplemente divertirse. Qué buena onda. Hay pongámoslo así, tres niveles de crecimiento en el jugador de un juego de rol. En cuanto empiezas a jugar un juego de rol, digamos, llegas, estás, eres un bebé. Nivel pendejo. Nivel 1. ¿No? En ese punto, el jugador busca la diversión particular. Yo busco divertirme, ¿eh? Yo busco que mi personaje, puede hacer esto, pues lo hago, y me vale, y esto y lo otro. No me importa si mis acciones, ¿eh?, perjudican a alguno de los otros jugadores. Pero, pregunta, ¿esto se juega por equipo o es individual? A eso vamos. Vámonos. En el primer nivel, el jugador, por lo general, siempre piensa individualmente, ¿eh? Eventualmente, si madura, empieza a entender que los otros personajes, que los otros jugadores son de su equipo, ¿no? Entonces, esto me ha pasado muchas veces. El ladrón del grupo le roba al guerrero. ¿Por qué? Es que soy ladrón, es lo que hacen los ladrones, ¿no? Llego y le vuelo la bolsa de monedas de oro, ¿no? Y no, por ahí no va la cosa. Eventualmente, como digo, vamos al segundo nivel, en donde empiezas a ver a los demás miembros del grupo como tu pandilla, como tus compas, ¿eh? Y entonces empiezas a trabajar en equipo. Pero está el director de juego. Él es el maestro. Él es el celador. Él es el tirano. Somos nosotros contra él. ¿Por qué? Porque el director de juego, si yo hago algo, él me va a poner una consecuencia de lo que yo hago. Si yo voy y robo en la tiendita de la esquina con mi ladrón, el director de juego me va a mandar a los guardias del palacio para que me arresten. ¡Guardias! Sí. Tiene el poder absoluto. Y el director de juego no es que él esté en contra de los jugadores. Él tiene las reglas y marca que toda acción tiene una reacción. O sea, el gerente tiene que regular. Él no dice, me los voy a cargar, porque sí, a menos que el director de juego esté en el nivel de los bebés. Ah, claro. Entonces tenemos a Dios todopoderoso, maldito y desgraciado, ¿verdad? Que quiere estarle ganando la vida a los jugadores. ¿De qué? ¿Se van por aquí? ¿Ninguno de ustedes llegó a ver el capítulo del laboratorio de Dexter de Calabozos y Dragones? Simón. ¿Eh? Que era quien se ve que a nivel 74, ¿no? Sí, pero en el momento en el que este Dexter es el director de juego, uh-huh, ¿cómo nada más les pone trabas y trabas y trabas? Y luego tira los dados y le salen malas tiradas a él. Dice, ah, pues se quitan tantos puntos y les va de la fregada y esto y lo otro. Nomás porque Simón, él es el director de juego, ¿no? Simón. Ese es el director de juego, bebé. Uh-huh. ¿No? Y entonces tenemos a los jugadores por un lado contra el director de juego. Y a ver quién gana. Conducta puberta. Tampoco va por allí la cosa. Está el tercer nivel, ya la madurez de lo que es el juego, el jugador. Uh-huh. ¿No? En donde tanto los jugadores como el director de juego trabajan en conjunto. ¿No? El director de juego está ahí para... escenificar, o como quien dice, poner todo el escenario de qué es lo que pasa, a dónde van, qué sucede, etcétera, etcétera. Okay. Y los jugadores tienen la misión de cumplir de desarrollar la aventura. Muchas veces, según los resultados que salen en las tiradas de dados, las cosas no salen como uno esperaba, ¿no? Pero pues el que a uno de los personajes le pase algo, que lo maten, toda la cosa, es parte del mismo juego. Y no es para que se pongan a hacer berrinche, ¿no? Porque, ¿matas a un jugador y ese güey ya no juega? ¿Qué? Al morir uno de los personajes, ¿no? Nada impide, eso supongo que a discreción del director de juego o de los otros personajes, lo que quiera, ¿no? Que pueda tener un nuevo personaje. Le damos chance, vale, otra vez. Sí, o sea, de hecho, muchos, hay un juego basado en la mitología de Lovecraft, que se llama La Llamada de Cthulhu. Maestro. ¿Verdad? La Llamada de Cthulhu tiene su propio juego de rol, muy independiente de lo que es Calabozos y Dragones, es otra cosa aparte. Ajá. Otro tipo de reglas, su propio rollo. Ese juego tiene una particularidad, que siendo un juego de terror, de horror cósmico, los jugadores hacen a sus personajes con la mentalidad de que se los va a cargar el payaso. Ah, hijos. Entonces, mientras me ha tocado escuchar de podcast que he oído o de grabaciones que uno se puede encontrar en ebooks, juegos narrados de La Llamada de Cthulhu, en donde el director de juego llega y le dice, no, ¿sabes qué? Y das la vuelta en la esquina y ¡pum! De repente ya no existes, o sea, alguien te voló la cabeza y adiós tu personaje. Entonces, ahora ya no eres un doctor retirado de Manhattan, eres un irlandés ebrio que andaba ahí rondando por esos mismos lares y que vio que algo sucedió y que se comieron a alguien, y llega y se encuentra con los otros personajes y ya se integra al grupo y así se la lleva. Ah, ok, como un espontáneo, ¿no? Sí. O sea, se las arreglan de alguna forma. Calabozos y Dragones también puede ser así. O simplemente decir, ay, pues ya me morí, pues síganle a los demás hasta que acaben la aventura. O sea, suerte. Okay. Eso también te quiere llegar. Empiezas la partida y al final, pues tiene el the end. ¿Cuánto dura una partida de esta? Promedio. 5 personas. La partida puede durar desde, que te gusta, 2-3 horas, algo muy cortito, muy conciso, hasta años. Es como un turista, casi casi. ¿Por qué? Porque uno la puede hacer como si fuera una serie de televisión. Vamos a jugar un episodio el día de hoy, y ese episodio puede ser autoconclusivo. Vamos a jugar. O puede, vamos a jugar. Quiero hacer. Sí, pues ya es hora, güey, sí. Manches. Digo, puede extenderse durante toda la vida de los héroes que están jugando. Ahora, tú dices que jugabas sobre un tablero en hoja de máquina, ¿no? Sí. Hoy día esa elegancia que trajiste quisiera pensar yo, pues, que hay varios tableros o es uno solo. No, ¿qué onda? Ahorita tenemos la gran ventaja de que han salido al mercado muchísimos juegos de mesa que manejan figuritas de esta escala, uh-huh, de este tamaño. Y todos esos juegos de mesa tienen unos tableros que, ah, se pueden utilizar incluso combinados. O sea, los juegos oficiales de Calabozos y Dragones de mesa, uh-huh, que hay como 3 o 4, están formados por por unos recuadros, sí, que se arman a modo de rompecabezas. Ah, claro, claro. ¿Sabes? Y pues digamos que cada juego trae unas, no sé, 30, 40 tablitas de esas, tabletitas de estas. Entonces uno teniendo los 3, 4 juegos, tiene como 120 tabletitas de esas para armar lo que le venga en gana. Entonces es como el turista que ya sabes que está deportado en la esquina, y Oceanía acá. Y aquí puede ser siempre algo aleatorio o algo muy predeterminado, algo según lo establezca el director de juego. O sea, puede ser unas catacumbas que uno no tiene idea de para dónde corren, cómo van a dar vuelta, cómo se bifurcan, o pueden ser el castillo del vampiro Von Strahd, ¿verdad? Que tiene una estructura específica, o sea, okay, tiene sus cuartos acomodados de determinada forma y punto. Órale, bueno, ahorita ya más o menos puedo entender que hay que tener un conocimiento, o por lo menos entender los personajes. Tienes que también entender, pues, su tipo de la clase del personaje o su rango, qué sé yo. Y viene algo que también ahorita que estaba redujando las fotografías: los dados. A ver, platícame de los dados, qué onda, porque están, o sea, para empezar, los dados están poca madres, güey. A ver, qué onda con los dados. Los dados, bueno, el sistema de juego de Calabozos y Dragones maneja tiradas de dados para representar el azar que siempre existe en las acciones de uno, ese grado de azar. Entonces, el dado básico que se usa, como ya lo había dicho, es el dado de 20. Prácticamente en torno a ese dado gira todo. ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes que nos prestes para...? Sí, porque pues, como somos nivel bebé ahorita, como un día, a ver que le abras ahí para que la puedas sacar, güey. Este está batallando un poco, no se cortó las uñas. Ahí está, güey. Ay, cabrón. Este es como que el de batalla, porque el otro está muy bonito, ¿no? Sí. El otro está ahí. Con ese es con el que jugábamos durante mucho tiempo. Mira. Más dos, ¿no? Digan, el número de caras varía de 4 a 6, 8, 10, 12 y 20 lados. Con estos dados ya vamos a designar quién empieza, güey. Sí, güey. Te robas un. Sí, órale. Oye, qué chido. Ay, sí, el color, pues, es irrelevante. Ahí, el color es irrelevante. De hecho, se pueden conseguir. Los saludos de la próxima semana los podemos jugar con los dados. Ándeles, güey. Ah, porque ahorita siguen chingando que quieren sus saludos, güey. No han entendido el indirecto. Este es el de 20. Ese es el de 20, exactamente. ¿Y si tiene 20 o nomás? Tiene 20. No manches, güey. 17. Qué padre, bueno. La mayoría de las tiradas que tiene uno que hacer durante el juego tienen que ver con las habilidades o el desarrollo de un combate, ¿no? Por ejemplo, uno, no sé, el personaje que está manejando uno en ese momento ya tal vez necesita escalar un risco y necesita saber que si tiene éxito, ¿no?, al hacerlo. Entonces tira su dado de 20 y le suma la habilidad que necesita él para subir ese riesgo, que generalmente, o sea, sería cada, fuerza, ¿no? ¿Cada dado es una característica de tu personaje? El de 20 se maneja prácticamente para todo. Ah. Los dados más pequeños, por ejemplo, casi se usan para puro combate. Ah. Según el arma que uno maneja. Por ejemplo, una daga pequeña, pues obviamente usa un dado de 4. Ah. Una espada corta sería un dado de 6. Una espada larga sería un dado de 8. Por ejemplo, este que tengo aquí es que es una pirámide y este es un cubo. Yo tengo, pues, aquí un cuchillito, una navajita y tú tienes un hacha. Entonces los tiras y el que salga mayor un número gana. ¿Okay? No. Vamos a lo del el dado de 20. Prácticamente el dado de 20 es el básico para todo. En el dado de 20 tú tiras siempre si vas a atacar, si vas a usar alguna de tus habilidades, lo que tú quieras, casi casi para todo es el dado de 20. O sea que ya, si te pierdes ya valiste madre, güey. Chale. Exactamente. No, tenía unas amigas que no tenía, o sea, recién empezábamos y no teníamos para esto. Sí. Empezábamos, no teníamos para comprar dados, ¿no? Entonces nada más tal vez uno o dos de nosotros del grupo teníamos dados. Y llegan un par de mis amigas en aquel entonces. Pues ya tenemos nuestros dados, ya vamos a tirarlos. Ah, sí, corazón. Llegan y sacan una bolsita, ¿no? Y adentro traen un montón de papelitos. No. Sacan uno, sacan que salió como si fuera tómbolo, como si fuera horrible. Mira, ¿no? Saca la siguiente fichita que es... Así un espanto X, compadre. No, está bien. Eso es más análogo, pero. Y entonces bien, ¿no? Jugaron prendas con eso. Sí. Entonces llegamos al punto de que para jugar de juego, un juego de rol, ¿no? Calabozos y Dragones, en realidad no necesitas prácticamente nada de material. Puro coco. Pero pues también, ¿sí? Es como, no sé, jugar fútbol sin balón. Entonces, pues, es mejor con un balón de deber, ¿no? Es como que me barro. Exactamente. No, o sea, se puede con un bote, pero no es lo mismo. Exactamente. Lo mismo, sí, se puede con un bote, pero pues mejor con una pelota, ¿no? Y que mejor si tienes unos tacos. Y que mejor si tienes un uniforme, etcétera, etcétera. Y entonces, ya con red para meterle pelota, este... meterle tableros, meterle miniaturas, meterle unas hojas así de personaje... bonitas, rote, bien chidas, pues ya le da. Es caro, o sea, arma, es caro. Por ejemplo, una figurita de esas. Ahorita. Se ve poca madre, ahorita es caro, desgraciadamente. Sí. O sea, en su tiempo, allá, estamos hablando de hace 16 años más o menos. Exacto. Cada figurita de las básicas. Como las que trajiste ahorita. Sí, de las más baratitas, digamos, valdrían 10 pesos. A lo mucho. ¿Y hoy día? Ahorita. Lo pueden checar en Mercado Libre. Sí, que se vayan más. Hay piezas de alrededor de 50 pesos para arriba. ¿Y depende de la calidad? No de la calidad, del tipo de figurita. Si es de la rareza, de lo que hablábamos. Dungeons & Dragons tiene verdaderas joyas. Préndelo. No, ¿sí? ya vi algunas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, el dragón azul grande. Tixte perrote, güey. A mí me costó 350 pesos en aquel entonces. Hace 15 años. ¿Y ahorita ese cuánto cuesta? Ahorita lo deben dar unos 2,000 pesos, tal vez. No manches, güey. Así se han disparado esos piezas. El demonio grande, el Balrog así de este. Ajá. También en aquel entonces. ¿En cuánto lo conseguiste más o menos? El Balrog a mí me costó 80 pesos. Y hoy día cuesta 180, ¿verdad? Algo era así. De los moderadamente. ¿Y ahorita cuánto cuesta? ¿Sí? Ahorita debe andar por unos 800 pesos. Simón, y el otro, el que tú tienes. El chiquito, el más pequeño. El más que chido. Tiene el brazo así torcido. Simón, ese ya cuesta sus 2,500. No manches, ahora. Estás hablando que son curiosos. Todo ese ejército de piezas. ¿Qué digo? Indistintamente de todas las características de clases, de poderes y todo lo que quieras poner. Es simplemente es tu ficha para jugar. Entonces está hablando que todos estos dragones, toda esa maravilla que trajiste, es una cuestión más glamorosa que otra cosa. Tener como que el gusto de tener esas piezas tan bonitas para jugar esto, porque realmente como que no son tan necesarias, ¿no? Exactamente, no son tan necesarias, pero hay a quienes nos encantan las figuritas, obviamente, ¿no? Como los monos. Sí, claro, claro. Entonces, era prácticamente obligatorio. O sea, estás acumulando tesoros. En cierta forma, sí, porque pues, qué chido, hay piezas que se van valiendo. Oye, ¿y cómo, mucho? Terror, ¿cuántos no hay moneros? O sea, como yo que tiene los monitos y no jugamos al rol. Ay, aquí hay muy poca gente, está muerto en ese aspecto. Sí, pero o sea, a nivel global, o sea, de los consumidores de figuritas. De consumidores de figuritas. ¿Cuántos hay principalmente que los tenemos de colección? Principalmente en Europa sí les dan guerra como juego. Uh-huh. O sea, sí, llegan y los compran. No creo que tanto para coleccionarlos y todo eso, uh-huh, sino para de veras jugarlos y traerlos en la batalla. Como coleccionistas, yo creo que el mercado norteamericano es el fuerte. Sí, ¿verdad? Que también lo juegan mucho. Fíjate, pero que ellos sí como coleccionistas. Las digo, aquí en México es. Las difícil. Miniaturas de Dungeons & Dragons tenían la peculiaridad que eran prepintadas, igual que el de Star Wars. Que irónicamente ese juego casi no pegó, ¿eh? Es lo que le comentaba, sí, que pues, de plano se me pasó traerme las figuritas para por ejemplo, que ese dragón que está aquí en pantalla, que es plata con ojitos azules, ¿cuánto cuesta? Los dragones siempre han sido figuras caras, entonces tal vez posiblemente unos 300 pesos, tal vez más, no sé. Ah, no está tan caro, ya me iba a decir 2,000, 3,000. No, pero pues para una figurita que tal vez originalmente costó 100 pesos. Dragon, ¿no? ¿Este es vieja? No, ese no. ¿No lo tienes? No. ¿Cómo cuánto cuesta? No, el Colossal Red Dragon anda fácil, que arriba de 2,000 pesos facilito. Tranquilamente. Sí, tranquilamente, 3,000 pesos. ¿Cuántos años tiene esto? El dragón plateado. ¿Cómo años? De que lo compraste. De que lo compré, tendrá unos... Las figuritas estas se descontinuaron como para el 2008, más o menos. O sea, si la volteas, y fue de las últimas. Este, como los movimientos de Star Wars que dicen, ah, ahí deben traer en qué tal, este, tal año. Sí, deben traer. Ah, por eso puedes cotizarlas en base a eso. Sí, y este, no, pues uno que se la pasaba viendo lo que eran el listado, como eran así tipo colecciones, las tarjetitas de Magic, que son por expansiones, entonces cada figurita se distingue por ser de determinada expansión. Híjole, qué chido, güey. Ah, Simón, y luego había unas figurotas, unas miniaturotas en el cual, War of the Dragon Queen, ¿verdad? Fue el primero que sacó. Fueron los que empezaron a sacar los tamaños huge. Ay, el pinche Eldritch, el gigante feyote de madre, ¿verdad? Y los que desgraciadamente nunca terminaron, la línea Icons de los dragones Gargantuan, que solo sacaron a 3 de los 5 dragones Gargantuan. Faltaron un rojo Gargantuan y uno verde. Qué mal pex. Bien, sigamos adelante. Ya nos platicaste de los dados, cuánta gente necesitas, el tiempo estimado del juego, que puede ser al infinito y más allá. Y luego ya, que ya tienes el tablero, ¿qué onda? ¿Quién tira primero? ¿Qué? Échale. Ok, planteamos, como dije, el director del juego les pone un escenario, ¿no?, en el que van a empezar, como si fuera una película, empiezan en tal escena. Un mapa. Sí, en lo personal a mí me gusta empezar así tipo Pacific Rim, como decía Stoico, directo a los trancazos. Hay personas, otros directores de juego, que empiezan acá más tranquilamente y desarrollan de una manera muy narrativa toda la historia, sin tanto combate. A mí me gusta ser más de directo, llegas, ¿no?, de llegas y golpes. Entonces el director, el amo del calabozo, es el que dice, órale, vénganse para acá, ya hay madrazos. ¿Qué? O váyanse por la ruta panorámica. No, ese es el detalle. No, el director de juego no está ahí para ordenar. O sea, nada más les dice, están en tal lugar, están así las cosas, pasan tal o cual detallito, ¿verdad? Y en base a esa información, los jugadores toman alguna decisión, ya sea individual o en consenso, de qué es lo que piensan hacer ellos. Tal vez llegan a un pueblo en donde necesitan de héroes, y estos personajes quieren hacerle al héroe, o sea, ellos sí se ponen la camiseta de querer salvar al mundo. O tal vez hay que darles por el lado de la ambición. Hay una lana de por medio. Hay una lana de por medio y órale. Ah, entonces, esa es la idea. El director de juego les va a decir, están así las cosas, ¿qué piensan hacer ustedes? Hay jugadores que tal vez no han madurado, como lo había comentado, y piensan, no, pues puedo hacer lo que me venga en gana, yo no quiero ir para allá con los demás, yo me voy por otro lado. Y uno piensa, bueno, pues entonces, ¿para qué vienes a jugar? No. O sea, pues, si te quieres ir por otro lado que nada que ver, pues no te interesa entonces formar parte del grupo. Órale. Me suena familiar. Arthur. Oye, ¿cuántos roleros hay aquí? Híjole, pues yo creo que había muchos más antes, o si no, están escondidos abajo de las piedras, o no sé. Yo en lo personal, pues mi trabajo ya me ha quitado tiempo. Y la foto. Y los nuevos jugadores que han salido por ahí, las nuevas generaciones de jugadores, pues como que no tienen tanta. Pasó lo que con los chulitos de la esquina, ¿no? que crecieron, ya se hicieron adultos, papás, lo que tú quieras, y ya no pudieron se estar murieron. En la esquina, güey. O se murieron. Se murieron. O emigraron en los, muchos casos. Mucha gente, o muchos de los jugadores que yo conocía, ya no están aquí en la ciudad. Y he perdido contacto con los que andaban por allí. Órale, pero por ejemplo, en tus partidas, ¿cuántos se juntan? En las partidas, me habían tocado, por ejemplo, partidas de, híjole, 8 o 9. Pausa para la foto, pausa para la foto. Listo. Esa fue la pausa para la foto. Pues he tenido grupos de hasta 8 o 10 personas en un juego. Órale. Y como ya les había dicho, se recomienda que sean 4 porque pues estar pues sí, el turno obviamente controlando el tiempo. Digamos, ajá, el tiempo para cada uno de los jugadores pues hace un poco más lenta la partida y algo tediosa. Ajá. Entonces, pues, sí, por ejemplo, vamos a hablar 4 o 5. Pues de los tiempos en que tú jugabas frecuentemente esto con tu parvada de amigos o con tu peña de amigos. Tú dices, a ver, vamos a organizarnos, por decir, un viernes en la noche o un sábado. ¿O qué onda? ¿En una casa? ¿Cómo le decían? A ver, esa experiencia. En Plaza Centauro. Ah, sí, no. Ahí era nuestro lugar de reunión. Era prácticamente de ley que nos juntáramos los fines de semana ahí en las mesitas en donde estaban los puestos de comida. No estaba tortas. Sí, esa. Hasta que, bueno, yo y mis amigos nos fuimos antes de que nos corrieran, porque llegó un punto en donde el fin de semana ahí se juntaba puro jugador en toda esa área, y se empezaron a quejar, según supe, los de los puestos que no, consumían. No eran de comida. No, los que no eran de comida, los porque los de comida, ¿no? Pues ellos encantados, ¿no? Pues ahí, o sea, nosotros si compramos deme las papas, deme esto. Y se estaban, ¿sabes?, por horas. Y nos podíamos quedar ahí toda la tarde. Ajá. Pero se quejaban los puestos, por ejemplo, de las boutiques y todo eso, que porque decían que estábamos jugando juegos de azar y apostando y sabrás qué cosas, ¿no? Que éramos unos taúres ahí. Fíjate nomás, pinche ignorancia, tan cabrón. Pinches mugrosos, güey. Y era mucha flota la que estaba ahí. No, iba, y luego no era nada más los que iban a jugar Calabozos y Dragones. O sea, iban y se juntaban a jugar otros juegos, ya fuera de rol o juegos de cartas como Magic, como Yu-Gi-Oh. Y había videojuegos encima. No, sí, sí, claro. Un antro de bicho. Entonces, por ejemplo, un buen el ombligo sábado, de la perdición, sábado, viernes, ¿no? ¿O no había un día específico? No había un día específico. O sea, un buen día de juegos, ¿cuánta gente puede estar ahí reunida? No, ahí nos juntábamos en diferentes partidas, ajá, o sea, cada quien con su juego. Pues yo creo que unas 20, 30 personas. Ah, en todas las mesitas las llenábamos. ¿Año? Por ahí. Por el 2000, 2001. Cuando ganó Fox. Simón, para quien nos escucha en otro sitio, Plaza Centauro era un centro comercial, un mall mal hecho y de rancho, sí, que tuvo su mini auge. Mini auge, semi auge. No, pues yo creo que se vino abajo, yo creo, a raíz de que nos corrieron de ahí. Fíjate que sí. Sí, claro, pues porque sí. Ahorita quedó de que ya calidad no nos, de ya no nos la llenaban. Es que hasta la gente, así, los moguls, la gente común y corriente, iba y se paraba ahí, y pues ya aprovechando que estaba viendo ahí cómo jugaban los raritos, pues compraba el refresco o pedía la comida o todo esto, y llegaba y se acercaba y ven qué es lo que están haciendo, para qué sirven esos dados o esas cosas tan raras que sirven, y así uno le iba pues picando la curiosidad a otras personas. Y como pues ahí quedaba a un ladito del tecnológico, sí, pues toda la perrilla del tecnológico empezó a saber del juego de Calabozos y Dragones y de otros juegos. Era no propiamente era un club. No. De hecho, muchos de los grupos que se juntaban ahí tal vez no tenían interacción entre ellos. Ni se conocían, o sea, más que de vista. Tal vez estos sí. Perros juegan esto, pero pues bye. Exactamente. Órale. Sí, pero pues todos más o menos de la edad. ¿Sí? Sí, muchos eran y estudiantes. Y no había morras. ¿Qué tendrías? ¿Unos que no, ¿qué lo que eso sí había? Qué sí, ¿tendrías unos 20 años? ¿Cuándo tenías cuento, en ese momento? Yo tenía, ay caray, ¿30? 21, no, 22. Sí, 2001 tenía 22 años. Fíjate, ¿no? Este, Es de la primer, el primer juego que hice yo. Bueno, yo empecé como jugador, ¿verdad? Yo era un guerrero, donde doy el salto a ser director de juego. En la primera partida que tengo, o el, la primera campaña, que no sé, todos mis jugadores eran mujeres. Ah, pillín. Sí, había un solo acoplado por ahí, ¿verdad? Había que era hombre, ¿verdad? Y curiosamente era el pobre tipo que se moría en todas las partidas. Saludos, Iván. Ay, el Kenny del juego de rol, ¿no? No, en serio, tenía y bueno, cuando vean el Yamcha de los juegos de rol, Simón, vean la película de The Gamers 2, la segunda. O sea, las pueden ver las dos películas, o pueden ver cualquiera, sin, sí, son independientes, sin orden, ¿no? Sin orden, okay. Vean la segunda, ¿verdad? El efecto que tenía el chavo en el juego, de que se moría y se lo cargaba la fregada, o que siempre tomaba alguna mala decisión, y el cómo las muchachas estas, ellas sí jugaban realmente el juego, uh-huh. Lo retratan perfectamente en la película esa de The Gamers. Órale. Oye, una pregunta de los monos raros. Sí. Entre más rara la figura es más poderosa, supongo yo, ¿no? Generalmente sí, o sea, o tiene alguna habilidad muy particular. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, en Mage Knight, igual que en muchos Wargame, tú jugabas en base a puntos, ¿no? O sea, tú tienes, uh-huh. Vamos a decir, 100 puntos, y tú lo puedes repartir entre un chingo de mugrosos que hagan bulto, o entre un pinche paladín cabronzote y dos achichingles también perrotes, y ya, son tus 100 puntos, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces para integrar una criatura poderosa como el Colossal Red Dragon a una partida? O sea, pesa un valor en puntos, el director dice que ahí está porque se le hinchan. ¿Cuál es el poder comparativo entre ese dragón poderoso y el monito que tengas? Que vamos a suponer que andes bien, o sea, que tengas experiencia, que sea un hechicero, que sí tenga unos hechizos para defenderse el pinche dragonzote, cosas así. Bueno, en Calabozos y Dragones, el nivel de tu personaje y el nivel de los monstruos lo tiene que vigilar el director de juego. Uh-huh. De que sí, no te bueno, tiene que estar acorde. No vas a empezar, todo, sí, sería ridículo empezar un juego en donde todos son novatitos nivel 1, uh-huh. Y que en lugar de luchar contra orcos, goblins, hombres lagarto, que son algo con lo que se pueden topetear, se encuentren con el dragón Ashardalon antiguo de no sé dónde. O con el pinche Tiamat. Exactamente. O sea, es como nosotros completamente, que nos topeteamos con el Capitán Pada, güey. Inconcebible. Papada, güey. Adelante, güey. Adelante, la cabeza está 2.0. Recuerden que soy Iván. Bueno, entonces, pues lógicamente la aventura que vas a jugar, ¿no? Pues va a estar acorde al personaje que traes. Uh-huh. Vas a encontrar posiblemente, si eres, no sé, un personaje nivel 10, tal vez te vayas a encontrar con un montón de orcos que son nivel 1 o lo que quieras, uh-huh. Todos, ¿verdad? Pero tal vez nada más es, digamos, una pequeña distracción o algo, ¿verdad? Y posiblemente te vayas a encontrar con un monstruo que equivale a, no sé, un desafío de nivel 14, 15, que tal vez es mucho para ti, pero tal vez la idea de esa historia no es que derrotes al monstruo, al menos no directamente, sino que logres sino escapar. Conseguir algo de él, escapar de él, uh-huh. O derrotarlo, como pero con alguna diablo, con algún truco, ¿no? Tal vez derribándole encima la cueva o yo qué sé, encontrando a sí, o sea, no, algo nada que más te ayude, ¿eh? Que puedas lograr escapar o que le robes algo que sea exactamente eso. Por ejemplo, en los para dar punto pata de palo, volviendo a las novelas de Conan, Conan era muy fuerte, pero no era el más fuerte, y muchas veces no podía con el desafío que tenía enfrente. Y su misión no era matar al otro, sino tal vez nada más pelarse, salir vivo. O ganar un poco de tiempo. Ganar tiempo. Oye, pero por ejemplo, yo he visto que tienen al Colossal Red Dragon y luego muchos monitos alrededor. Como el Orcus, el Masacotote ese que también es tiene. Supongo que a lo que te estás refiriendo en sí es no al juego de rol de Calabozos y Dragones, sino al juego de escaramuzas, que es para el que se hicieron las miniaturitas originalmente. Ah, ok, como el de... Ese Warhammer. Es Warhammer prácticamente. Ah, o sea, ok. Esos juegos sí eran un tablero, ¿no? Y era tu bandita de 200 puntos, creo. 200. Igual que Mage Knight. Contra otros 200 puntos. Exactamente, eran. Ok. Y tú puedes gastarte tus 200 puntos nomás en el pinche Dragon Zone. Sí, y si llegas a checar las tarjetitas que venían con cada personaje, de un lado traen lo que son reglas para el sistema de escaramuzas, ¿no? De la lucha entre bando y bando, ¿eh? O reglas para jugarse en el juego de rol. Ah, que tienen dos caras. Órale. Ah, qué buena onda. Pues si traes recomendaciones de juegos, otros juegos o cómo evolucionó más. Tonal. Pues échale porque nos queda poco tiempo. Juegos recomendados de mesa que les pueden ayudar para surtirse de miniaturitas para su juego de Calabozos y Dragones. Tenemos recientemente juegos como el Battle Lore. El Battle Lore. El Zombicide. Hay una edición que se llama el Black Plague, que trae figuritas medievales padrísimas. Hay un nuevo juego de Conan que acaba de salir. ¿A qué escala viene de Calabozos? ¡No mames, güey! Yo quiero está Conan. Ah, no, está con madres, debe andar por los 2,000 pesos. Pero trae ¿cuánto como 70 miniaturas? ¡No mames, güey! Trae un bonche. ¿Como 70? No, pues está barato. Sí, se aguanta. Sí, cómo no. Sí, sí vale mucho la pena. Está pecaminoso, güey. Pues no, sí, está pecaminoso. Sí, cómo no, güey. Sí, o sea, el trancazo a la cartera está ahí, ¿verdad? Pero sí vale mucho la pena, creo yo. Te van a encantar los pictos. Los ponen padrísimos. No mames. De los juegos de aquel entonces, así como las miniaturas de Calabozos y Dragones, pues tenemos obviamente a Warhammer, el monstruo. Uh-huh. Están unas miniaturas de una marca que se llama Mantic, que están relativamente sencillas pero bien hechas, y muy económicas. Estamos hablando de que cada figurita tal vez valga entre 20-30 pesos. Pero estas son de las que tienes estas que pintar tú. De las que tiene uno que pintar, pero están detalladísimas y tienen la ventaja. El monito, de que, ese que te gustó, el asaltatumbas del vampirito, ese Mantic. Es de Mantic. Ese ghoul. Un ghoul, exacto. Hay otra marca que están haciendo hace poco, Avatars of War. Tiene unos enanos berserks y unos guerreros del caos padrísimos. Pero esos sí son. Ahí van a ver las fotos en nuestro álbum. La compañía WizKids, creo, sigue sacando por ahí las miniaturas que descontinuaron en su momento los de Wizards of the Coast, que eran la compañía oficial de Calabozos y Dragones. Ahora los produce WizKids. En lo personal, la calidad tal vez no es la mejor, el detallado no es el mejor, pero cumplen muy bien su cometido. No me gustó que les bajaran un poco el tamaño a los dragones grandes, que eran los Gargantuan, y que ahora son un poco más pequeños. Pero están bien, cumplen para el juego y son muy muy recomendables. Y por último están las miniaturas de Reaper, que a mí me encantan. Ah, Simón. Oye, de los de D&D, Icons of the Realm, salió el Tiamat poca madre. El Tiamatcito así bonando. ¿Pero de qué? Y el Bajamo. Sí, pero están padrísimos, pero no me convence el tamaño. Está muy chiquito, ¿verdad? Yo estoy a punto de comprar uno, güey. Mucho más recomendable y también carísimo. Híjole. El dragón Maldrakkar de Reaper, que es un dragón de alrededor de unos 30 centímetros de alto. ¿Y cuesta? Con las 5 cabezas, debe andar por los 3,000 pesos, me imagino yo. Ya. Sí, creo que lo vi en 199. ¿Usted lo que busca? Es una hidra. Por ejemplo, ¿hace cuánto que no juegas una partida de estas? Ya tengo, una partida como tal. Tendré unos 5 años. ¡Ah, canijo! Sí, estoy un poco. ¿Te estás oxidando, cabrón? En la práctica sí, procuro mantener. Pues la teoría está perrota. espero que sí. O sea, ante la falta de juego. Les diré, yo juego tercera edición. Bueno, 3.5, que es, digamos, una revisión de lo que fueron las reglas. Ya ahorita se está en el mercado la quinta edición y sabrá Dios cuánto falte para que saquen la sexta. No, pues también es como las colecciones, ¿no? Te va rebasando. ¿Sabes que habíamos invitado uno más actualizado? ¿No? Es como haber traído un iPhone 3, güey. O sea, ¿no? No manches, güey. Ah, hombre, es que tienen que hablar sobre PCs viejitas para después hablar sobre las nuevas. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, dices que ha bajado la afluencia de jugadores. Aquí en Durango. Pero es, por la edad, realmente es la edad de la gente como tú, por ejemplo, que has envejecido y... O los chavos nuevos les vale madre, ¿qué está pasando? No me ayudes, más compadre. Si me preguntas, la culpa es del reggaetón y la banda sinaloense. Chisnacos, güey. Sí, desgraciadamente. Sí, pero por ejemplo, en Durango, ¿eh? Sí, no hay un juego de estos digital en el teléfono que digas, bueno, estamos haciendo ahora esto. Ahorita ya se... hicimos un programa sobre eso. No, pérese, no, pero es que una cosa es, por ejemplo, los videojuegos digitales, ¿verdad? Y otra cosa es jugar Calabozos y Dragones por el Facebook o por el chat o por el Twitter, ¿no? Ahora el director de juego ya no se encuentra enfrente de ti, se encuentra en otra ciudad o incluso en otro país, ¿verdad? Y desde allá te está describiendo qué es lo que pero pasa. Pero no es lo mismo, obviamente, ¿verdad? En lo personal no me gusta, ¿no? Le falta... mira, yo, ¿verdad? Pero se está difundiendo mucho y es una manera de de mantener, pues, ahí vivo el vicio, el hobby. Yo creo que aquí hay un fenómeno padre, tipo comiquero, ¿eh? Yo pensaba que estaban extintos los cómics, puesto que no hay dominio público como antes, que veíamos en las caricaturas que el jovencito andaba de desmadroso con su cómic en la bolsa. Entonces, yo sentía que valió gorro y fue al revés, ¿vea? A fuerza de tanta información por medio de internet, los millennials redescubren los cómics y empieza a haber una demanda y ponen de nuevas editoriales, pues, del milenio para acá. Y lo mismo pasa con los de rol. Yo me he fijado que mucha, en los foros estos de juegos de rol y todo el rollo, hay mucha banda videojugadora de RPG que redescubre los juegos de rol como tal en forma, en físico, y los busca con mucho ahínco, ¿eh? O sea, sí se ve la pasioncilla que les pone, porque pues sienten que es la raíz y que es muy atractivo jugarlo. Lo que sí está triste es que pues aquí se está desapareciendo. Sí, y otro factor es que las tiendas en donde antes se conseguían estas cosas aquí, que eran poquitas, que era raro, pues dejaron de traerlo. Entonces, si antes eran dos. Pues, por ejemplo, ahorita, si quieres ir a comprar en algún lado, aquí ya te la pelaste. Sí. Sí, más que contigo, ¿verdad? El único dealer. Simón, ya pues, es el dealer. Barabara. El dealer oficial, entonces. A ver, vamos a suponer. Jima dice: a ver, me interesa. ¿Qué compra? Un monito. Lo básico: el juego del jugador. El libro. El manual del jugador. ¿Cuál fue el que te regalaron ahí? Ah, con ese se puede empezar, sí. Creo yo. Es el Basic Game. El juego básico, ¿no? Algo así. Ah, con ese, tal vez uno se puede llegar a introducir y darse así la primera empapadita de lo que es. Que te empapes, güey. Con la introducidita. Y pero ya, para meterse de lleno en el juego y comprender las reglas y todo el rollo, como jugador, el manual del jugador. Como director del juego, le sigues con el segundo libro, que es el manual del Dungeon Master. Y hay un tercer libro que también es para el director de juego, que es el bestiario, el Monster Manual. Ah, sí. Y ahí uno encuentra toda la clase de bichos que puede utilizar. Es el que tú haces mucha referencia, ¿no? Los bestiarios. Ahí viene el chip de cada vez. Y ahí está el Draconomicon. ¿Tú tienes un Draconomicon? Sí. ¿En original? Sí. Nada, ya no hay copias para copias él. Chafas. Pues ve lo que trae, güey. No, tiene unas copias perrotas, güey. ¿Ah, las sí? Copias Made in Pablo, tan poca madre, güey. Encuadernadas con su pasta cartoné, güey. Ah, sí, con Hot hojitas por el Ex Libris. Espérate, no me voy a estar escuchando a alguien de derechos de autor, güey. Ah, digo que claro que no tiene nada de eso. Pero un tal Lalo está pirateándose una tarasca, entonces eso sí. Y es la mejor tarrasca que alguien podrá ver por ahí. Entonces, para los señores de derechos de autor, ¿qué onda? Entonces ahorita les digo dónde vive. La cuestión esta del juego. Y es más por colección. Por ahorita, estar jugando, si ya tiempo, no me queda mucho. Al rato, tres, espero ya que estemos. Uno. No, por ejemplo, ahorita. Todo estoico. Ya nada más que crezca un poco más mi niño. Y le va a poner en su madre a todo lo que juntaste a lo largo de estos años. ¿Cuándo tiene? No, ahorita apenas 6 meses. Ah, está recién nacido. Entonces, no, teniendo unos 6 años, ya lo voy a empezar a introducir en el mundillo. En este mundillo. Luego, pues también con el hijo de David, que por allá van a andar, ¿verdad? Qué chido. Oye, cambiando ligeramente el tema, pero tengo que capitalizarlo. Si tu esposa es sumamente generosa, dile que te regale una armadura, güey, para que te vengas a trofear con nosotros, güey. Sachis, ya los invitamos, güey. Sí. No, ganas no me faltan. No, vas a ver, güey. Okay. Hay que agarrarle el modo, güey, ¿no? Estaré bien. Iré pensando qué es lo que me gustaría vestir. Pues el Darth Vader, güey. Yo quiero ser Darth Vader de M&M's, güey. El Dark Vader. Estaría chidote, güey. El cara de papa. El cara de papa. Ay, sí, de Mr. Potato Head. Ah, ¿cómo se llamaba el... ¿qué? El gran... el gran casco, ¿cómo se llamaba? El de Spaceballs. Y el Jima. De las Angry Bears. Está bien chido el jueguillo de Star Wars de las Angry Bears, güey. El teléfono. Sí, no, pues yo lo juego el Vader. En la compu. Ah, en la compu. Nunca he descargado para el teléfono. Porque Jorge dijo que no, güey. No le cabe. No, le cae de a madre. Ah, pues ahí está, güey, no pasa nada. A ver, entonces, no. Bueno, volvemos a mi pregunta original. Ah, sí, sí. Es el... ya van 2 libros tirándole a 3. ¿Qué más? Eso es lo básico. Tus dados. A menos que quieras una bolsa de hule con unos papelitos adentro, así como si fuera rifa. Ok, luego te roba las figuras del turista. También sirven. Hubo un tiempo en el que uno de los personajes de algún jugador era una miniatura de A. Arnold, de esas que salían en los gancitos, creo. Ah, que yo los tengo, por cierto. De metal. Sí, entonces, o un Hulk de esos también de... o los luchadores de la AAA de Barcelona, ¿no? Sí, o sea, figuritas de esto, lo que sea para que sirva como token. Con eso. Y con eso tenemos para echarnos una partidota, güey. Pues tú traes todo y nosotros ponemos un monito cada quien. Mira, aquí tengo un Sand Troopercito, uno de esos, güey. Simón. Y yo traigo un conjuntito, güey. Y el Jorge es su Capitancito América con besitos. Esa sería la dama, güey. Pero con muchos poderes, a lo mejor, güey. Y esta noche nos encontramos. Y el Isaac, un él, güey. O sea, él mismo es sin chiquito porque... paciencia, güey. Serenidad y paciencia, querido Solín. Entonces, sí, un Isaacillo con los bracillos cruzados. Ah, la de los homies, güey. Si hay un chingo que sales tú, güey. Pelado, güey. Sí te puedes hacer un Isaacito, güey. Así enojadillo, ¿eh? Con los bracillos cruzados. Ya no quiero nada. Pues bueno, ya nada más. Está complicado, pues. Y eso, manera, ¿no? Pues creo que nada más tocamos por la superficie del juego. Sí, no, y no entendimos ni madre. No, ¿cómo no, güey? Como les dije, necesitan tener un orgasmo. A ver, cabrón. Eso sería tan sugerente. Toma la barbona. Qué sugerente. Oye, pues nada más quiero recordarle a todos nuestros amables escuches que vende figuritas en... Ah, sí, ¿dónde está tu tienda? No, búsquenme en Facebook. Ah, es ¿cómo te buscan? Electrónica. Ahí en la página del Friki Podcast, donde está publicado el episodio. El episodio de esta semana. Ahí está la liga de los perfiles de todos los que participamos, como los últimos 193 episodios. Correcto. Entonces, ahí pueden checar el perfil de John Paul, versión 2.0. Ah, cabrón. No, pues está interesante. Obviamente, estás platicando del juego insignia. Pero hoy día, a pesar de que pues ya no se juega tanto como lo has dicho, ¿hay alguno que se topete con ese que ya sabes que o en digital hay incluso? Hay muchos juegos, algunos muy muy difundidos, que podemos decir que están al nivel de Calabozos y Dragones, con sistemas completamente diferentes y un género, un enfoque muy distinto. Ya mencioné el de la llamada de Cthulhu. ¿Ese es físico la o llamada digital? También se pueden conseguir los libros. Incluso existe una versión de la llamada de Cthulhu con las reglas de Calabozos y Dragones de tercera edición, que era el sistema D20, como se conoce, ¿verdad? Que lo hace compatible a ese juego con Calabozos y Dragones. Ahora, existen, ¿qué otro juego es famosísimo? Vampiro la Mascarada. Ay, sí. Es también de ley conocerlo. Inspiró a toda una generación de pubertos, ¿no? Sí, y no, y era cuando los vampiros todavía eran vampiros. Sí, antes de que fueran sin puñalados. Afeminarse. Y lo de los clanes viene de ahí, ¿verdad? Los clanes vampíricos mencionados incluso en la, películas, por ejemplo, como Inframundo, creo que Inframundo la, la andaban demandando. La porque se pirateaba ahí. Porque se estaba pirateando a los vampiros la Mascarada. Había una serie de televisión que se llamaba en inglés Embraced. En español le pusieron, si no me equivoco, Criminales y Vampiros. Uh-huh. Esa historia es de Vampiro la Mascarada. O sea, ahí te hablan de los clanes de la, y de toda la mafia que es en sí el vampirismo en el mundo. ¿No? Fue muy influyente. Hizo contemporáneos a los vampiros, ¿verdad? Entonces la enriqueció la mitología vampírica a nivel mundial, ¿eh? O sea, el juego de Vampiro la Mascarada es muy influyente. Ajá. Y por ejemplo, de monitos similares a todo lo que trajiste hoy, están súper chidos, güey. Hay otros que se le asemejen en cuanto a su valor monetario, tanto hoy día, porque son nuevas, son recientes, como las que ya son añejas o depende de cuándo va a salir el juego, que sean muy codiciadas por su valor histórico. Hay otros juegos que se le asemejen a esto, que tengan ese nivel de codicia. Pues no sé si juegos como Mage Knight, que también es un juego de miniaturas, tenga ese mismo efecto. En su tiempo, cuando salió, también se dividía igual en miniaturas que eran comunes, unas poco más difíciles, y las raras, ¿no? Obviamente las raras valían mucho más, sí, en el mercado, muy caras. Y ahorita en la actualidad no sé qué tanto esa plusvalía haya ido disminuyó dando. Mucho por la importación, güey. Yo creo, en comparación con las de Calabozos y Dragones, yo me imagino que sí, no le ha sido el mismo ritmo. Y pues las propias de Warhammer sí hay unas carototas. Sí. Sí, las que se van incluso descontinuando también de Warhammer, que se han vuelto difíciles de conseguir cada vez más. Entonces, pues también hay muchos juegos por ahí, incluso con el mismo sistema de reglas de Calabozos y Dragones que mencioné, sacaron un juego de Star Wars de miniaturas, para jugar. Fracasó más o menos, pues. Duró un tiempo, pero al parecer su auge no fue mucho. Y sin embargo, en la actualidad, las miniaturitas raras de ese juego valen bastante. Cotizadísimas. No, cabrón. Pues están aquí entrando territorios muy peligrosos. Sí, por lo menos los monitos estaban bien chidos. Sí. Sí. Especialmente me llama la atención su nivel de detalle. Hay unos que tienen la expresión incluso. Y también el desafío de decorarlos, ¿no? Eso está digo, como es como un barquito de armar, un avioncito de armar, tener esa paciencia y esa destreza de decorarlo. ¿El decorado es como tú quieras o hay una regla? No, es como uno quiera. Ay, qué chido. Bueno, pues vamos a empezar con comentarios finales. Pues primero que nada, agradecerte que te hayas venido a decorar con nosotros. Muy completa tu explicación. A mí me gusta mucho, y a nivel de coleccionista, pues tú sabes, ¿verdad? Tú sabes si has visto lo que... Ya están las fotos. Lo que he recolectado a través de estos años. Pero pues sí, soy completamente profano en el mundo del juego en forma. Qué chido que te diste el tiempo de venir. Y pues ojalá que quienes nos escuchen te dejen ahí un comentario para que hagan las votaciones entre tú y el otro y Champul. No es cierto. Entonces ahí los comentarios de algo que en el futuro pudieras venir de nuevo y explicarnos así de bien como lo has hecho esta noche. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, aparte de agradecerles, que más quería comentar con ustedes, como les dije hace ratito, no vimos mucho respecto al juego. Es demasiada la información que existe al respecto. Nos faltan todavía otras dos ediciones más. Nos quedamos en la tercera. Y eso nada más de Calabozos y Dragones. Falta que veamos otros juegos. Ya mencionamos la llamada de Cthulhu. Hablamos de Vampiro. Hay muchísimos juegos que valen la pena jugarlos. Hombre Lobo, Mago, la Ascensión. No, hay, y de todos esos que has dicho, de algunos tienes bonitos también. Por lo general, esos son juegos más narrativos. Aunque del juego de la llamada de Cthulhu, ¿verdad?, hay compañías, tal vez no oficiales de ellos mismos, ¿verdad?, pero hay compañías que crean miniaturas basadas en las monstruosidades de Lovecraft, ¿verdad?, y hacen por ahí tengo un juego buenísimo de mesa basado en esa mitología. ¿Cómo se llama ese juego? El de Mansions of Madness, las mansiones de la locura. Ay, chismonitos, son monitos gangstercitos, güey, como de la época de la prohibicioncita perrote. Sí, o sea, de principio, no, pues yo creo que era como de los 1920, 1930, ¿no? Aquí hay que coordinar en base a todo el material que tengas, pues una tercera parte, ¿no? Porque eso está súper chido. Sí, por lo menos el tu descripción y el análisis del juego. Juntarnos y los monitos, algún día, ¿no?, una pequeña partida que tengamos de unas 2-3 horas. Para que se den una fogueada. Una chanza, güey. Sí, unas cheves de trigo y a ver qué sale por aquí. Un churrito, güey. ¿No? A ver, Isaac. Aquí sigue Isaac, yo sí. No, estaba dormido. Es cierto. Muy interesante la información. La verdad es que cuando te pones a leer, no te das idea de muchas de las cosas hasta que alguien te las puede explicar. Muchas gracias por la información y la explicación para quitarnos un poquito la ignorancia. Y pues esperemos una tercera parte porque es lo más seguro que se vaya a requerir. ¿Yema? Sí. No, bueno, y aparte de una tercera parte, que el Lord Tuétanos te examine a profundidad para ver qué otros áreas frikis podrías aportar, ¿no?, a este foro libertario. Qué bueno que viniste, llenó su hoja amarilla, azul, rosa y verde para que te dejaran venir. Y procuraremos poner a trabajar a la inteligencia, Friki, para llevarle un trooping y a ver si le regalan una armadura por ahí, ¿no? Oye. Pues ¿cuánto cuesta un Iron Man de esos, güey? ¿Cuánto cuesta una armadura, güey? La armadura sale más barata, güey. Ahí está, güey, órale. Sí, se arma. Sí, ahí viene la Navidad, güey. Ándale con backpack. Ándale. Magnífico, dijo el rey. Ya acabas está de decirlo. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, no es algo sencillo de entrada, pues. Dices, no es de que un día despiertes y voy a jugar Dungeons and Dragons. No, o sea, no está tan simple. Pero es todo un mundo de, pues ahora sí que de un universo nuevo, por ponerlo de una mejor manera, ¿no? Entonces es padre. Hay muchas herramientas que ya te ayudan también en la red, como lo mencionaba Juan Pablo. A lo mejor no necesitas un director físico, o a lo mejor ya hay aplicaciones que te ayudan precisamente para hacer esa función y puedes comenzar en este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, en efecto ya está publicado el álbum, bueno, en el álbum de nuestras fotitos de monitos y cuentitos, las, ¿qué fueron? 40 y tantas fotos. Como 50, sí. Están ponles de. Ponles nombre, no seas gacho, güey. Sí, están de bien chido, poca güey. Madre. Yo me encargo. Sí, de poca madre. Entonces, pues perfecto. Pues bueno, no me queda otra cosa más que decir. Esta noche nos encontramos. Bien, su puto Dios. Pablos Maximus. Isaac Márquez. Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Ahí se ven.